Hey, qué pedo, bienvenidos al podcast número 3. ¿A quién tenemos en este podcast de hoy? Tenemos a Marnio. Hola, ¿cómo están, muchachos? Espero que les guste este podcast. A ver, esperamos no hablar al mismo tiempo. No. ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos a Oscar. Hey, qué rollo. Es un placer estar de vuelta. Después de... ¿Cuántas quinceañeras fuiste? ¿Cinco? Solo una. Solo una. ¿Qué tal estuvo? Muchas cumbias. Ya regresé. Mucha cumbia, mucho movimiento alterado. Si había quinceañeras, ¿o qué? Era una quinceañera de gringo, güey. No era como aquí. No saben parisear. No, la verdad, esto no es un podcast de quinceañeras. ¿Quién más tenemos aquí, Diego? Tengo calor, güey. Ey, no hables mal del estudio en el que estamos, ¿ok? Por favor. Nos costó millones de dólares. Sí. De donaciones de los. Escuchas. Como YouTube. Como YouTube. Gracias a YouTube por. Patrocinar esos doritos y la falta de dinero. Sí, esta pila de dinero en la que estoy sentado. Ok, ¿quién más tenemos aquí? Tenemos a Jackie. Hola chicos, esperemos que escuchen más de 15 minutos, se van a divertir, va a haber odio, va a haber amor, va a haber drama, todo lo que no les gusta. Y al final tenemos a Luisín. Hola muchachos, si están escuchando esto es que aguantaron todo el intro, así que muchas gracias por escucharnos. El intro que está muy largo. Oh sí, exactamente. Pero ya chingo, estará más corto. Como te gusta. Fíjate qué raro, ¿no? Debería ser al revés. No te creas chingo. Bueno, ya te queremos. Hace una semana que no nos vemos, ¿qué han hecho ustedes con su vida? Pues yo he estado jugando un juego que se llama Deadlight. Salió en el 2012, está suave, es como de apocalipsis zombie, pero está lo raro de este juego. Suena original. Zombie. Sí, fue lo que, o sea, lo que pensé, hola, así como que un juego de zombie. Pero bueno, o sea, lo suave de este juego es que es en 2D. O sea, no es el clásico acá Survivor que, pues, andas en el desmadre con los zombies, o sea, está en 2D. Y los fondos son los que se ven, digamos, como que en 3D, porque se ve todo el desmadre hacia atrás de ti, pero nada más cuando se meten en tu plano los zombies es cuando los puedes atacar. Es lo que llaman 2.5D. Sí. ¿Es como un platformer sí. O...? No, no es de plataformas, pero pues está suave, está chido. Yo sí le diría plataforma. Pues es como en 2D, pero... Es... Pero tiene fondo 3D y cuando yo lo vi, nunca lo había visto. Pues es como lo vi y dije, ahorita se va a ir para allá y se va a poner atrás de ese camión y va a cambiar el ángulo de la cámara. Pero nomás vi que se movía para un lado y para el otro y dije, no es 2D entonces. Pero sí se ve muy chulo. Pero muy 2D no es un género, ¿qué tipo de juego es? Yo diría que es plataforma como, no sé, Survival o algo así. Survival. Nunca he escuchado. Yo no lo veo como No puedes nomás buscar palabras, Oscar. Entonces, ¿has jugado Príncipe de Persia? Sí. ¿En 2D? Sí. ¿En el celular? No es de celular eso, ya salió en PC y ¿qué más? ¿Qué? ¿Nada más? ¿El Deadlight? Sí. Pues en PC es de Microsoft Studio. Supongo que salió para Xbox. Hago una encuesta de... ¿Qué dice la gente? ¿Es plataforma o es...? ¿Es qué? Pero nada, no es, yo digo que no es plataforma. Pero está chido en que sea. Sí, sea plataforma o no. Sí, a mí se me hizo bien chido. Es de los juegos que vienen con el Humble Indie... Humble Indie Bundle. Porque es lo único que compro ahora, güey. Sí, ¿no? Es de ahí, de esa madre. Sí, venía en un Humble Bundle. Junto con otros juegos, venía un Van Helsing. De seguro lo tengo por ahí, pero no lo he jugado. Venía la Tech 13. En mi pila de 200 juegos de Steam. Como todo. Pero bueno, ¿quién más ha estado jugando algo, viendo algo aparte de mí? Yo me compré una Big Mac. Y ya no tengo dinero. Ah, yo pensé que iba a decir una Mac. Me compré. Y has estado jugando. Una Mac grande, güey. Has estado jugando con tu Big Mac. Solo para fans del género. Para hardcore. De la grasa. Para fans de la grasa. Para casuales. Oh, ¿viste que ya regresaron las Chicken Fries a Burger King, güey, en el paso? Sí, güey, no me digas ahorita. ¿Qué es eso? Yo no tenía dinero, güey. Chicken ¿no? Fries, ¿qué esperas que sea? Yo no tenía papas dinero. ¿Papas fritas de pollo? Sí. Y fui a Burger King con mis amigos y era el único que traía mi lunch ahí en Burger King. Todos comiendo chicken fries bien felices. Y las arterias. Y yo con mi sándwich de peanut butter and jelly. Todos muriendo. Era la hora de peanut butter and jelly. Sorry. Sí, ya se va todos muriéndose y yo estoy muy bien sano. Y era muy fácil morir. Todos, un poco. Como gordo. Pero, ok. Entonces has jugado Peanut Butter Jelly. Es tu juego. Suena un buen juego. Ese es mi juego. ¿Qué han estado comiendo esta semana? Vamos a hablar de eso. Sí, de todo. Buenas penas. Y empiezan a hablar de juegos. Sí. Ah, comiste juegos. Ah, como hace Burger Time. Es lo mismo que sé. Sí. De hecho, Luis estuvo jugando algo que sí suena a comida. Guacamole. Ah, está bien chido. Guacamole. Está muy bueno. No he jugado tanto. Mi hermano ha estado jugando como loco ese juego, pero... ¿Qué género es? ¿Beat 'em up? Se ve, es un... se los llaman... 2D, 3D. Es Metroidvania. Que es, pues, la... ¿Metroidvania o cómo se llama? Castle Royale. Yo soy... prefiero decirle Metroidvania. ¿Sabes? Sí. Pero sí está muy parecido y lo chido es que está todo tematizado en como luchadores y en México. Está, y guacamole. Y está tan bien hecho que no me siento ofendido. ¿El pollo pagua? Ajá, ni que sea racista. Y aparte tiene muchas referencias mexicanizadas de videojuegos. La referencia que se me hizo más chida es la de Pokémon, que están dos chavillos como peleando una campamocha, una mantis, y está, creo que es una hormiga también, ¿verdad? Y las están peleando. Es que hay un chorro de memes y están puestos así con los nombres en español. Está también muy bien. De hecho, por ejemplo, los poderes para avanzar más en otras áreas, te los dan destruyendo una estatua de Shoso como la serie. Las de Metroid. Me hubieran dicho estatua de chorizo. Ah, de chorizo. Hey, yo pensé lo mismo también. La estatua de chorizo. Y lo tiene doble O. Y es como que, nada, les costaba agregarle una. La cagaron. Sí, chorizo. O por ejemplo, también los gringos no saben de buena calidad. Hay chorizos grandes. Hay un jefe también que solo es correr de él. Y al final hay un Asha y se cae a la lava. Sí. La morra te dice que tu damisela está en otro castillo. Guacamole, está guacamole. Dale grip, dale. ¿Sí? ¿Viste la referencia a Zelda 2? No, te digo que no lo he jugado mucho nomás. Me he visto las cosas que está jugando mi hermano y me dice, tienes que venir y voy. Y, mira, tiene referencias a Majora's y a Mario y a Link. No, pues estuviste dando un chorro de vueltas, supongo, ¿no? A Mega Man también hay. Sí, pues de hecho cada rato y llega y, ¿qué crees? Haz de cuenta que sale esto y... Oh. No he tenido oportunidad de sentarme bien a jugar pues, más tiempo, pero... Está suave y jugarlo multiplayer también está bien, está bien chido. ¿Tiene multiplayer? Sí. Es lo mismo, pero juegas con dos jugadores. Sí, de hecho, eso es chida porque realmente creo que no tenía ni que incluirlo en el juego como para que estuviera chida, pero está bien tener la opción pues está alguien más y quieres jugar, pues tírame paro a matar. Yo ya estuve a punto de comprar la Turbo HDR Remix Edition, pero no la compré. ¿Qué tiene diferente a la, no? Según esto, más niveles. Nuevos trajecitos. Ya es que puedes ponerle un traje de Jorge Campos. Sí. Y según esto, vienen más trajes también. Sí, hace que los agarres sean más potentes. Y ya tiene uno del abogado del diablo también. Sí. Tiene un sombrero nuevo. Y luego, en vez de convertirte en gallina de Jorge Campos, te haces balón. Sí. Eso. Pero sí está muy bueno si lo quieren jugar, no creo que es indie, entonces no está tan, pues no está tan caro así como. Pues está para PC, ¿tú qué lo jugaste en PC? Lo tengo en el Wii U, lo acabo acá. Está para todas las consolas. Pero sabes que está suave en el PlayStation y en el Vita, lo puedes jugar como crossplay. Y le avanzas en el PlayStation y te lo pones al Vita y le sigues avanzando en el Vita. Entonces pago $500 por un Play 3. Y solo te lo venden una vez. O jugar un juego. O sea, sí. Lo puedes jugar en las dos, nomás pagando uno. Sí. ¿No? Bueno. Qué ganga. Y eso es lo que está jugando yo, no sé qué. Okay, pues me regalaron el Animal Crossing para el 3DS. ¿Sí? Y sinceramente nunca había tenido nada así que ver con el Animal Crossing, no esperaba nada. Y cuál va siendo mi sorpresa que a la hora ya estoy enviciadísima. Desde tener que estar recolectando frutita, peces, hablando con todos los animales para caerles bien porque eres el nuevo alcalde de una manera extraña. Eres el único humano también. El único humano y claro que todo el mundo lo ve normal, es como el alcalde, no tiene pelo como nosotros, pero es bien chida. Es como el señor perro de Dragon Ball. Y nadie lo nota. No, está padre porque desde el principio es como que todos te empiezan a decir, eres la nueva alcaldesa y tú como que, what the fuck, ¿cómo llegué aquí? Pero ya les tienes que hacer caso, tienes que mandarles como cartitas y regalitos, está bien sociable. Y luego... No me gusta. Lo odio bien, lo odio. Vamos bien en este podcast. Y haz de cuenta de que, pues de lo más entretenido es cuando te empiezan a pedir cosas. De que, Dios mío, casi que me pida Luis. Luis, ¿puedes ir a la tienda? Gameplay. Ciertamente tengo más amigos ahí que en la vida real. ¿Cómo debe de ser? Sí, es todo. Y no sé, está interesante cuando te pones a hablar con las demás personas y de repente te das cuenta de que no toda la gente tiene las mismas frutas. Por ejemplo, yo tengo duraznitos y luego a Luis le tocaron, bueno, cherries. Le tocaron los aguacates. Saquen las tostaditas. No, y hay que, ¿qué dijeron ahorita? Manzanas. Y bueno, hay de todo y tienes todo el tiempo por utilizar. De lo que me ha caído gordo es de que todo tiene horario, o sea, va transcurriendo el tiempo en tiempo real. Y a cierta hora ya como que cerraron todo, así como que no, porque no es 24 horas este lugar. Pero es lo que lo hace especial, ¿no? Que te esté contando tiempo en tiempo real. Sí, hace que sí tengas que dormir. Pero también sí, tengo uno de 10 y lo he dejado jugar como por meses. Y si un día lo prendo, lo pongo, güey, ¿dónde te fuiste por 3 meses? Me abandonaste. No fuiste a mi cita contigo el sábado. Es como, oh, sí, sí. Ah, sí, yo pané a los hitos sin querer porque eran las 2:30 y quedamos a las 3:30 y se me olvidó, amiguito, discúlpame. Tengo clase en programa, no puedes sentir nada. Oye, o sea, sí es cierto, está en tiempo real eso. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, sí. O sea, como estaba diciendo Oscar, si tienes clase, por ejemplo, a las 5 y obviamente no puedes estar jugando en clase, pero tienes una cita a las 5:30 con el Animal Crossing. Y se vas a faltar por estar en la escuela. Te vas al baño, disculpe, sí, juro que lo hice. Tengo que hablar con un mapache. También las fechas especiales las recuerda. Es cumpleaños, Navidad, Halloween. Está, creo, el primer día de primavera. Cada fecha, por ejemplo, si hablas con los vecinos, te pueden dar regalos como son muebles o... A veces te regalan cosas bien inútiles, pero a veces sí son muebles. Son muchas festividades y hay muchas que están bien tontas. O sea que, como quien dice, ese juego lo tienes que jugar si estás de vacaciones para que puedas hacer todo. No, o sea, así te la pongo. No. Si quiero escuchar en vivo la mejor canción que hay, tengo que estar jugando los sábados en la noche. Sí. ¿Sale la cancioncita del perro tocando? Sí, esa. Pero ahora es DJ. ¿DJ qué? Sí, o sea, es en un bar. Tú no sales a un bar, te quedas en tu casa esperando entrar al bar en el juego. Porque voy a salir a pistear y puedo escuchar música en vivo. Que de hecho creo que es de las mejores cosas que tiene ese juego, la música. Las cancioncitas que van cambiando cada hora. Puedo decir que mi preferida es la de las 7 de la tarde y la de las 11 de la noche. Hay 24 canciones diferentes. Son 4 juegos diferentes, no creo que... De la de 3D. Mi canción favorita es 7 de la tarde. Así se llama. Así se llama. De Arjona. Sí, así que está muy bueno, se los recomiendo. A menos que estén en la escuela, tengan mucha tarea. No se los recomiendo porque... Se van a perder el bar. Ah, no, por eso es en los sábados. Van a perder el bar. Sí. ¿Sabes que no me gustó de ese juego? De que yo quería ver los eventos de Navidad y ese Año Nuevo y así. Y obviamente no estaba en Año Nuevo jugando ese juego. Pero me perdí. ¿No? ¿No le puedes cambiar la fecha? Pues sí, pero no. De hecho, yo pero después si cambiar la fecha me regañaba el señor Rosetti, así que... Ya, lo quitaron. Ah, no, sigue. Bueno, sí, y yo jugué también. Me regañó el estúpido. ¡Qué tu madre! No, en el GameCube de 10 puse como $5 en el banco y luego adelanté el reloj como 99 años. Y luego ya cuando lo volví a prender era puro pinche postapocalíptico todo. Ya había hiedra por todos lados, cucarachas y todo el mundo ya no estaba. Ya. Mis amiguitos están muertos. La tienda estaba cerrada, me llegaron cartas de amigos, nunca viniste por mí. Mejor me fui de la villa. Dijiste que me salvarías, Jesús. Pero tenía un chingo de dinero. ¿No vieron la historia esa del vato que... pues jugaba Animal Crossing y luego se murió su jefe, o sea, en la vida real. ¿Su jefe no fue su papá. Ah, okay. Se murió su papá y luego, no, su papá de verdad, okay. Dejó de jugar Animal Crossing por mucho tiempo y luego ya después regresó. Y luego no sé si en el nuevo Animal Crossing pase de que de repente llegas al buzón, güey, y tienes cartas de tu jefe y están redactadas con algo así pequeñillo, y el vato llegó hacia su pueblito y luego él ya abrió el buzón y así cartas de su jefe. ¿De su papá? O sea, de su papá en el juego, porque en el juego te manda cartas tu papá. Bueno, yo es que había escuchado así también de una señora. Sí, eso fue con una señora. Sí, una señora que tenía ciertos problemas y tenía que estar en casa y le regalaron un GameCube con Animal Crossing. Y que pasaba todo el día jugando y cuando ya se murió y... el hijo empezó a jugar y vio en su buzón y su mamá le estaba envié cartas y con mucha con muebles, como puedes mandar, o sea, cómo puedes guardar muebles en las cartas, pero sí. La mamá sí le mandó un frigo de cosas. O sea, pero ¿cómo lo mandaba? ¿Lo jugaba en otro file? Sí, haz de cuenta que son cuatro casas, cada casa es un file, entonces, por ejemplo, está la casa de la mamá y juega y le deja los regalos en el buzón del safe file de su hijo. O sea, pero por ejemplo, cada vez que abres un archivo nuevo se crea una casa, pero dentro del mismo mundo. Sí, o sea, por ejemplo, tienes un save y tu save es una casa. Sí. Y cuando juegas en otro file, no te puedes meter a esa casa, pero tienes tu casa. Sí te puedes meter a su casa, no le puedes quitar nada ni robarte nada, pero te puedes meter. O sea, por ejemplo, si Kakarone está jugando ese juego y yo hago un save file y soy bien troll y compro un hacha y le tumbo todos los árboles y lo grabo. ¡Atrévete, estúpido! Lo grabo y cuando ella regresa es, oh, ¿dónde están mis árboles? O sea, y es Luisita acá. Tus acciones. Sí, pues las acciones de cada uno de los que están jugando. No, eso está chido. No sabía yo. Pues sí. Está culero por si te quitan tus árboles. Pues sí, está culero. Si de repente, por alguna razón, tu casa en vida real está quemada, ¿verdad? Pero no, ¿quién sabe qué pasó? Si son copas, pues es como que, ah, no me gustan tus muebles, te los voy a arreglar. Ojo por ojo. Pero más sana por más sana. ¿Qué más han jugado que no sea tan enfermo, chicos? Sí, yo no jugué nada porque estoy en mi. Yo también jugué a la vida real. Fue sí. El juego de la vida. ¿Jugaste a ser pobre? Saludos, todos los días. No jugué nada porque traía mi Xbox en la mochila y luego se me perdió el HDMI. Sí. Entonces no tengo cómo conectarlo a la tele. Y quería jugar a Street Fighter porque casi no he jugado el Ultra. Pero me puse a ver La Leyenda de Korra, la tercera temporada. Ignoré por completo la segunda porque se me hizo aburrida hasta un punto y luego... ¿Hasta cuál punto? No puedo decir nada, pero... sí puedo decir porque no serían spoilers. Haz de cuenta que en la segunda temporada tienen dos historias... como a la mitad de la temporada tienen una historia extra que puedes ver sin siquiera ver la otra mitad. ¿Como Naruto? Como filler. No, como el quinto capítulo sale una retrospectiva, ¿no? Sí, de cómo sale la historia de Juan. Ajá, o sea, eso es lo chido de... ¿De Juan? De esa temporada, eso es lo más entretenido. Eso es lo más padre. Y ahí, antes de que empezara eso, la dejé de ver porque me aburrió. Sí. Pero... Pero spoilers, luego... está aburrida. No está aburrida. A ver, Luis, cuéntanos tus expectativas de esa. Dime por qué no está aburrida. Igual que con Diego, yo también llegué, vi dos, tres capítulos. Obviamente, pues, la mayoría de las personas que vieron la primera temporada se quedaron muy entretenidos y tenían muchas expectativas para la siguiente temporada. Entonces lo empiezas a ver y los primeros 3-4 capítulos pues no están tan interesantes. Sí. O sea, fuera de dejar de poner spoilers, sin poner spoilers, se me hace como que los primeros 3-4 capítulos son Korra nomás quejándose como una... como Rafa. Como Rafa. La mejor adolescente de todos. Como Rafa de quejándose de la serie Andrúdica. Sí, pero... Igual vi como dos o tres capítulos y lo dejé de ver y luego ya cuando me enteré que se iba a acabar la temporada dije, bueno, pues voy a ver en qué me quedé. Entonces, y exactamente en el capítulo que seguía de donde me había quedado es donde se empieza a poner todo muy bueno y te empiezan a contar la retrospectiva del... Se supone que es el primer avatar. ¡Spoiler! Se pone muy buena la historia y luego todo tiene sentido ahora sí. ¿Spoiler? ¿Se pone buena la historia? Perdón, un momento. Tápense los oídos por un minuto. ¿No ha terminado la primera temporada? Digo, la primera parte de la serie. O sea, la leyenda de Aang. Oh. Sí, ya sé. Yo no la he terminado de ver. Pero te espero terminarla de ver y empezar a ver eso, así que no digan spoilers. Sí está chido. Sí, terminó de ver eso. La tercera temporada está bien fregona. Está, sí. O sea, hacen referencia a los personajes de Goku. Entonces sale un morrillo que se parece, tiene el diseño, o sea, yo no, nunca han dicho que es referencia a Akira Toriyama, pero es un diseño básicamente de un personaje de Akira Toriyama. Y tiene hasta las mismas como que, ¿cómo dirías? Como actitudes. Como de Trunks, que ya ves que camina con los brazos así pegados a la cabeza, así como muy relajado. y cualquier cosa que se le antoja hacer, va y la hace. Soy la única que cree que andar con los brazos atrás de la nuca no es relajado, es como... No, nunca me gustó que traía... Yo antes caminaba así. ¿Quién se cree? El relajado. Nunca me gustó que traía chamarra y shorts en GT. Sí, un montón de trunks. Trunks. Sí. Y en algunos años va pues, vestido así. ¿Es la moda? Sí. ¿Es la moda? Ha sido el espacio. ¿Sabes cuál es la moda? No, últimamente. Ha sido el futuro. Pero ¿has visto la gente que se pone la ropa de trunks que traía así en el Z cuando salió por primera vez? Ya ves que... Moradito, creo que era. Sí, pero ya ves que trae la chamarrilla y luego los pantalones. Y luego la otra vez vi un modelo vestido así y se veía bien pinche chistoso. Un modelo, o sea, pero no estaba caracterizado. No, traía la ropa. O sea, traía una ropa, la misma ropa, pero todo era de mezclilla. Y se veía bien chistoso, ¿no? Bien ochentero, noventero. Sí, sí. Oh, sí. My gosh, volvieron los ochentas. Fajado ya está casi. Oh, sí, es ridículo. Bueno, ya no hablaremos de Korra porque no, es bien fácil sacar... Yo quiero hablar de Korra. Nos estamos haciendo el juego, ¿no? Sí. No me importa que me spoile, pero es por estos... No, sí, pues vamos a tratar de no spoilearnos mucho, pero... A mí lo que me ha gustado de la nueva Al final se convierte en el avatar. No tenía piernas. Al final no tenía piernas el avatar. Es todo. Ah, Dios. Al final es azul. Que sin spoilers. No, los chidas son los villanos, a mi parecer, de esta temporada. Porque presentan como un grupo de villanos que se oponen al grupo del avatar. Y no son como los villanos, no sé, como... Villanos tontos, de muy obvios. Jesse James. Sí, esos villanos como más infantiles, como obviamente apuntado a niños, para que él es el malo, pero lo van a vencer y está bien tonto, algo así. O sea, son villanos, villanos. Sí, o sea, son villanos que realmente son listos y están haciendo las cosas bien. Y gracias a ellos son varios como plot twists en la historia que... Es lo que mantiene muy entretenida la temporada. O sea, sí se las ponen difíciles, sí, a esos güeyes. Hasta los últimos dos capítulos, hasta el último capítulo, estás básicamente se tiene con el Jesús en la boca esa temporada. O sea, sí te hizo pensar que podrían fallar los héroes. Sí. Al final tú eres el villano. Sí, güey. O sea, el cáncer. Eso acaba de ser un spoiler. Los últimos. No sé, hasta el último capítulo te queda muy, muy bien. Bueno, no, la mera se me cuenta como mera, spoiler, llorones. Es como... El último capítulo está chido. No, yo no quería saber. Otro spoiler del Hobbit, que al final se muere el dragón. No te creas, no. Al final se muere el Hobbit. Al final quedan tres películas de 6 horas cada una. Nah, ya es la última nada más. Sí. ¿Y es la última? Sí, después de un hobby, sí. El Señor de los Anillos. Pero la temporada sí te deja así. Qué bueno que arreglaron mi broma, pues. Chistoso. La temporada sí te deja así queriendo la siguiente, porque, o sea, sí. No que no te den un final, pero sí dices, oh, le falta historia, quiero ver qué sigue. Sí, es como los cliffhangers, que es como que, se acabó, pero hay muchas cosas que quedaron inconclusas, entonces hay que esperar a que salga la siguiente temporada. Pero, y el malo es... Es lo bueno, como muchas series, como 2 capítulos antes, tratan de terminar la historia, como en Dragon Ball, cuando ya matan a Mujibu y hay como otros 3-4 capítulos extra de... Vamos a hacer fiesta. Cuando van a la playa. Sí, Mujibu va a la playa, Mujibu va a comprar nieve. Como cuando Goku está cuidando el huevo de una... Y se acaba y tú ya sabes que ya se acabó y ya está todo arrasado. Y aquí no, aquí es como que hasta el final, o sea, prácticamente esa semana cuando iba a ser el último capítulo estuve toda la semana, desde el lunes hasta el viernes que salió, así desesperado porque iba a salir ese capítulo. Gracias a Dios eso ya pasó, porque ya no tengo que sufrir eso. Hasta que salga la 4ª temporada otra vez. Y ojalá esté. ¿Y si se acabó entonces suave, ¿no? La temporada? Sí, no sé cuándo salga la 4ª temporada, pero, por ejemplo, de la primera a la 2ª temporada fue como en septiembre, me parece. Septiembre-agosto es cuando se estrenan las series. Sí. Entonces ojalá pronto la siguiente Comic Con vamos a estar viendo los previews, yo creo. Sí, y tengo entendido que ya es la última temporada de Legend of Korra, así que sí. Están muy buenas. Han dicho que por todo el soporte que tiene, chance le hacen otro, pero diferente arco de historia de otro avatar, yo creo, pero no sería Korra. Pues quién sabe. Pues este ha sido más popular que el primero, ¿no? Korra. No, el primero también fue bastante popular. Sí, a mí siempre se me ha hecho muy raro cómo probablemente hicieron la serie orientada para niños y al final a los adultos, a los jóvenes. Incluso hay señores que les gusta mal grupónico. Sí. De hecho, una de las cosas, porque la dejaron de transmitir en el canal de Nickelodeon que salía al aire. Sí, lo que escuché ahora nomás es la línea, ¿verdad? Es sí, exclusivo. Porque se puso suficientemente oscuro. O sea, no ves así como que chichis en la pantalla y cosas así. Pero eso o sea, no es oscuro, Diego. No, pero... A menos que sean unas chichis oscuras. Eso es redondo. Eso es racista. Pero... Se puso lo suficientemente oscuro la serie para decir que no era para niños. Yo creo que no suficiente gente la estaba viendo en la tele. Sí, yo pensé que era por eso también, no sabía que era por eso. Sí, yo pensé que era más gente la que la veía en línea. Decía, ¿por qué lo voy a ver en Nickelodeon? Y voy a esperar hasta las 7 de la noche a que salga, pues ya está en internet, lo voy a estar en internet. Vamos a poner más Bob Esponja. Sí, es. Acabo. Mientras, al menos no es el chavo animado, ¿no? Pinche chavo animado está bien culero, ¿cómo pudieron hacer eso? Televisa, bueno, güey, lo he hecho perdón. Pero mientras llega la cuarta temporada, vamos a ver el chavalito. La cuarta temporada, si pueden, sin exagerar, vean. Hasta si no han visto la leyenda de Aang, les aconsejo ver Leyenda de Aang. Vean toda. Hay capítulos que los puedes ver así como que sin ver nada más y no sabrás nada de los personajes, pero están bien chidos. Como el. La de Basin C cuando están todos por su cuenta. Sí, o cuando padre. Bueno, no voy a despolear nada, pero lo que a mí me gusta de la primera de Leyenda de Aang es que cada capítulo cuando se acaba realmente se queda así en un cliffhanger así entretenido de oh no manches, o sea, ya quiero que salga el siguiente capítulo, ya quiero ver el siguiente capítulo para ver qué va a pasar. Te estresaba es tanto. Ajá, o sea, güey, nunca más Breaking Bad. Es como eso, sí, es como ya está en Netflix todo, no tienes que esperar. O sea, por eso, pero se puso así como una caricatura. ¿Mexicana? Sí, ¿no has visto Breaking Bad? Sí, sí. ¿No has visto Breaking Bad? Vamos a hablar de Breaking Bad. Tranquilo. Y hasta Leyenda está muy buena, y ya cuando acaben ya siguen con Corra y Corra, está igual de entretenidos y más que más, entonces... Ya se van preparando por la cuarta temporada y cuando salga la ven y se hypean con todos nosotros. ¿Cuántos capítulos son de la Leyenda? Son... Creo son 24 por libro y son... ¿Más o menos? Sí. O son 12. Sí, eran bastantes. Son como... En total son como unos 60, es decir, por las tres temporadas. Y de Korra son 12 por temporada, entonces ahorita van 36. ¿Tengo que ver la de Aang para ver la de Korra? No, pero realmente la mayoría de los que están viendo la de Korra es porque ya se aventuraron la de Aang y les quedó. A muchos nos quedamos como que, ¿qué pasó con el libro de cuál fue el que faltó el de fuego, no? Uh-huh. Y yo así de que, van a hacer otro de Avatar y ya lo voltearon porque en la de Aang dejaron algunas cosillas inconclusas. Así que muchos fue como que, ya viene Korra para ver qué fregados pasó. Y pero si lo aclaran. Cosas importantes. Sí. No, o sea, claro que sí, muchos como son, sí. Muchos son como inside jokes. O sea, es como, mira, ella es hija del tal rey. Ella es hija del que salía en la leyenda de Aang, no manches. No, pero por ejemplo, así. Personajes que te desaparecieron, o sea, desde un principio. Que tuviste que haber sabido qué le pasaron, no quiero decir bien, yo pero... Yo siempre quise saber qué fue del tipo de las lechugas. No, algún día voy a entender esa broma. Si mal no recuerdo, hacen una referencia a alguien leyendo Korra, ¿verdad? Sí, porque también me recuerdo que me reí mucho de eso. O por ejemplo, hay un personaje que desaparece en Leyenda de Aang, y hasta en la Leyenda de Korra es cuando lo encuentran. Lo encuentran y es como que, ok, todo este tiempo estuvo perdido, pero, sí les aconsejo verlo. Ajá. Por desgracia ya están muchos de ustedes en clases, pero si pueden verlo, vean. ¿Se acuerdan cuando dijeron que no anime? Eso no es anime. Es un anime de Nickelodeon. Bueno, otra cosa que no sea anime es... ¡Ay, Dios mío! El juego de... eso sí puedo hablar yo. El juego de... Korra basado, de hecho, por Platinum Games. Ajá, los que hicieron Devil May Cry, Bayonetta y... ¿Qué más han hecho? Hicieron Devil May Cry, Bayonetta, el mismo equipo, no es de... Que antes era de Platinum, trabajó en Beautiful Joe, Wakami, God Hands, Wonderful 101. ¿Hacen puro como Hack and Slash o algo así? Sí, Metal Gear Solid. Rising Revengeance. Ya. Yeah. Es otro hack slash. Pero está muy chido. ¿Cuántos juegos peleas contra un senador de Texas, Se ve bien, o sea, solo. Tres. Y por ejemplo, como fan del anime, si ¿sí sientes que estás no, en sí, el anime? Porque anime o... soy el anime. O como caricatura, ¿cómo le podemos llamar? Serie. ¿Anime o...? Pero es que se desgrinda. Serie, eso no es una serie. Serie. ¿Eso es lo que define un anime que se ha hecho en Japón, a fuerza? Es una caricatura. Serie. Es una caricatura. Los mangas que no están hechos en Japón le ponen otro nombre, así que supongo que sí. ¿Podemos decir la serie, por favor? ¿Cómic? No, me sentiría ofendido. Caricatura. Ah, también hay un cómic, pero es de la otra serie. En fin, el juego, una de las cosas por las que son conocidas Platinum Game es porque sus controles están bastante simples, lo que ayuda mucho a la leyenda de Korra es que, por ejemplo, Korra puede usar agua, fuego, tierra y aire, entonces necesitas cambiar los controles por cada elemento. Y de los videos que estaba viendo, que cómo estaban controlando el juego y qué tan fácil cambiaban todo el moveset en un segundo, entonces podrías estar haciendo combos de agua y luego cambiar a fuego de repente y luego a roca, entonces se ve bien fluido, se ve bien padre. La neta sí me emocionó ese juego. A mí también, porque fue Platinum, no por Korra, porque yo sí, no me interesa de Korra, pero como dices, siempre hacen, bueno, hack slash, beat'em up, no sé cómo lo quiera decir, pero sí están muy fluidos y lo chido es que te dan mucha chance de hacer cosas bien fregonas con el control. Ajá. Como Devil May Cry puedes, no sé, agarrar un vato, tirarlo al techo, disparar un chingo de veces, agarrarlo con la espada y luego hacer un chingo de combos. Uh-huh. Y se siente chido porque tú estás haciendo todo eso, no es sí, como un quick time event, no está pasando solo automático, tú sí tienes que hacer cada movimiento. Eso de que tenga un cierto grado de dificultad para hacer los combos chidos es... siento que tú estás haciendo algo porque tú lo estás haciendo, no es automático, no está pasando. No tienes que presionar a veces. No es cuadro. Aparte, cuadro, también está flexible, o sea, si eres de como un poco más casual y nada, pues no quiero batallar, cuadro, ya lo maté. Ok, aunque sea el combo que quite menos vida, cuadro, regreso, cuadro. Y ya si eres, te quieres ir más lejos, no, ya me aprendí el combo de 16 botones y me lo sé de memoria, pues lo voy a aplicar. Sí. O sea, entonces es. Opciones. O sea, cada quien lo juega como quiere. Eso sí, puedes jugarlo súper casual o puedes también ponerte bien pinche hardcore en esos juegos, aprovechando los tiempos. A menos que tu mamá. ¡Mamá! No, pero estos hacen beat'em ups y hack slash. Todos mis amigos lo hacen, mamá. Sí. Hijo, te dije que solo 13 botones. Pero mamá, ya casi completo el combo. Lo que digo, puedes jugarlo bien simple, así cuadro, o puedes ponerte super pinche hardcore y hasta contar, ¿cómo se llama? Cuadros por segundo y todo eso, porque están hechos así. Lo que me emociona son los retos que ponen, así de vence a todos estos malos con este botón nomás, o algo así. Y está bien, cabrón. Sí, esto es más sobre Platinum que de Korra. Pero ajá, esos güeyes son de los pocos que en esta época hacen juegos que sí están, o sea, sí te ponen, se ponen medio cabrones también. No te dejan, pues no pasaste, mira aquí una medalla, está chido, mira, ve, chido. No hay pedo, no hay una achievement para que no te sientas mal. Mira, jefe, ya se murió, güey, ya todo está bien. Va a salir Mickey y luego te salgo. Pero si sabían que los achievements tienen una cuota de que tienes que poner shims a huevo. Pero estamos haciendo juegos que no sé, te atoras algo y luego el mismo juego se pone más fácil o te da más vidas o algo así. ¿Aquí con Country Returns? Más o menos. Pero este juego es como, los juegos de Platinum son, como un coach enojón, es como, no, la verga tu vaca, hasta que metas 3 goles no sales de aquí, la... te puedes dar toda la pinche noche en el coach. Y el coach no te deja salir. Como God Hand. Como God Hand, está bien verga ese juego. Pero, lo chido es que, como Korra tiene, ¿cómo se dice? 4 diferentes estilos o elementos. Ajá. Es básicamente 4 personajes diferentes. Y eso, movimientos. No sé, porque no veo ni el video si puede manejar metal también. Entonces, no sé si en algún punto sale con metal y... Creo que cuando salió ese tráiler todavía ni siquiera... Ah, no, sí, cierto, es que... ¿Estás spoileando solo? No, es de la primera temporada, entonces nomás tiene esos 4 elementos. Oh, sí, eso. Y sí, porque sale peleando los... Solo hay ese tráiler, el que está peleando como con un robot de los que cae. Y creo que... Bueno, no, ya sé que le agregaron multiplayer. ¿De qué? ¿Cooperativo? Vas a poder jugar Pro Bending. ¿Oh, sí? Sí, entonces van a jugar equipos de 3 y cada uno va a usar un elemento de... Se oye bien chido. Me perdiste otra vez. Es un juego que hay en el anime, lo que sea, Luis. Es una serie live action. Donde se van aventando... Sí, haz de cuenta que tienen un estadio en la ciudad esta de Nueva... De Villa Estadio. De Santa Villa. Que es Nueva York, pero steampunk, en el mundo de Korra. Entonces tienen su deporte, que es para maestros de agua, tierra y fuego, que es los únicos que había, porque todos los del aire se murieron. ¿Spoilers? No, eso desde antes. Eso sale en el primer capítulo. Eso sale en el intro. No existe. Aang era el último de nosotros. Bueno, continúa. Entonces, regañaron por no saber caricaturas. El campo es pues es una cancha como de, ¿qué sería? ¿De básquet? Entre boli y de fútbol americano, porque está dividida en tres. Ah, o sea, sí. Bueno, sí, no tiene sentido. Para mí sí. Entonces está dividido a la mitad y luego está dividido cada mitad en tres secciones. Entonces tienen a uno de cada elemento en el equipo. Entonces es uno de agua, uno de tierra y uno de fuego. Y los tres tienen que, con sus elementos, tirar al otro equipo del otro lado. Haz de cuenta entonces, de que te van mandando para atrás. Sí. Y una vez que te mandan atrás de una línea, ya no puedes avanzar. Se trata de que es entre más lo vas haciendo para atrás, llega un momento que te caes al agua. Sí, es como que ya cuando, si tiras a los tres miembros al agua, ya ganaste. Y si se acaba el tiempo, como que se reinicia. Ganas un round y se reinicia otra vez cada quien con su mitad. O sea, el juego está entretenido, o sea, la idea está entretenida, no sé cómo está el gameplay. Suena interesante, Platinum sí hace gameplay bien chido. Sí, pues ya la idea en sí de ese deporte está chida para ver, porque me acuerdo que ves el episodio y luego ves así, ¡oh, va a ganar! Chida. O sea, por ejemplo, si es multiplayer de 4 y es un split screen, por ejemplo, y sea 2 contra 2, entonces, o sea, que cada quien controle uno y quedaría un jugador controlado por la computadora. Ajá. Pero que sea de, pues vamos a intentar tumbarnos con nuestros poderes entre nosotros. Ahí eso ya está un poco más divertido y se puede poner competitivo. No creo que esté tan profundo eso, pero está entretenido. No, lo que va a ser, ¿cómo se llama? Profundo va a ser el single player. Sí, ellos siempre se ponen bien. Ese tipo de juegos, o sea, bueno, no es a mí lo que me mantiene pegado al juego, es que tenga muchas cosas ocultas como que coleccionar. Como el Okami. Eso me gustaba mucho de que. Lo pasé y después, pero cada uno de los 12 poderes tiene su versión oculta. Entonces hay que buscarlos. Y hay 100 esferitas escondidas por todo el mundo y tienes que buscarlas, están enterradas. Lo que se me hace más interesante es como ver cómo se saca poder combinar con los demás. Como decimos, vas a hacer que fuego viene siendo como ataques rápidos pero lentos. Tierra viene siendo fuerte, lento. Rudo. Digo, la cagué otra vez. Fuego es rápido, pero. Y más de aire que la tierra, ¿no? Sí, creo que el aire es como súper rápido porque casi no hace daño. Ajá. Pero es para seguir combos. El tierra es así, hace mucho daño, pero es muy lento. Y variaciones, sí, interesante. Y el básico va a ser combinar cada uno en medio del combo. Va a estar bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿para qué no va a salir eso? Para 360, PlayStation 3, sale el 21 de octubre, creo, en PlayStation 3. Y tres días antes que Bayonetta. Ajá. Y luego Bayonetta el 22. No va a comprar el correo, va a comprar Bayonetta. Bayonetta 2 para Wii U. Yo no tengo Wii U, entonces. Pero Bayonetta 2 viene con Bayonetta 1. Ya sé. Pero digo, estuviste hablando de corre y me acabo de dar cuenta que no lo va a comprar. Así que, siguiente conversación. Conclusión, no me gusta. Conclusión de corre, compro Bayonetta. Conclusión, Platinum se quita a su propio público. Hablando de comprar. Estoy haciendo una transición, Shirakaide. Hablando de comprar, vimos que esta semana anunciaron DLC para Mario Kart. Oh my gosh. No recuerdo quién decía que Nintendo nunca hacía DLCs. Yo dije eso. Luis, sí. Decía eso tú, güey. No, chinga. Está grabado, güey. Pon el clip aquí. Sí, güey, hay una parte donde dices que Nintendo nunca hizo DLC. Pues no había hecho, güey. Ahorita. No. Ay, sí, ya. Luigi, Super Luigi U. Ese fue DLC. O sea, es un expansion. O sea, para esta generación. Ay, eso es un DLC, ¿no? Señor Mario, mi hater de los DLCs. ¿Qué opinas del DLC de Mario Kart? Pues para empezar, o sea, explica primero qué es el DLC. Para empezar, el DLC es downloadable content. Contenido descargable. Sin leerlo de Wikipedia. Sí. No, contenido descargable significa que no lo compras. Lo descargas. Lo descargas y nunca es tuyo. Bueno, el caso es que va a salir Link en el Mario Kart. Bueno, lo principal, lo que a mí se me hizo más relevante. Es lo que primero llama la atención, que va a salir Link. O sea, sí, pero qué mamada, güey. O sea, ¿cómo va a salir Link manejando un pinche carro? No, eso todavía dice que no había carros cuando andaba ese güey. Están arruinando la seriedad de Mario Kart con esto. No, oh, esto no es canon, ¿qué voy a decir? No, tiene eso, es, o sea, no tiene sentido. Lo van a desbalancear. O sea, eso fue lo que no me gustó. O sea, pero otra, lo que me gustó, pues no mames. Pues es algo Link, así como algo chusco nada más. Pues sí. Es fanservice nada más. También pudieron meter. O sea, ciertamente yo también considero que no tiene nada que hacer Link ahí. Hasta el villager tiene más que como que hacer ahí. Pero no es como que hubieran puesto a Samus y, oh, ¿de cómo demonios maneja si le falta un brazo? Es como, bueno, no le falta un brazo, tiene el cañón. O sea, o a lo mejor el Capitán Falcon quedaba un poco más, porque es de carreras, aunque igual si hubiera visto así todo bien apretado. Supongo que solo era como para los fanboys y las fangirls, así, oh, mira, está Link y voy a poder manejar con él. ¿Qué tal, con ¿qué tal él? Si en un futuro sacan como un supercar pros? Es lo que no quiero que pase. Muchas veces, ojalá no pase eso. Sí, porque, bueno, me molestó, no porque sea Link, porque, oh, no queda Mario Kart, pero porque hace menos especial a Smash. Pues sí, ya después de rato sí van a empezar a meter personajes a lo estúpido. Sí, luego cuando, ahora que esté, no sé, que metan otro pinche personaje que no sea de Mario. Es como, ¿cuál es el chiste de Smash, pues? Pinches haters. No sé, ¿dónde está su fe? Ahí el DLC. No, es que sea mi fe, es que todo el mundo está emocionado por Smash porque es una vez por generación. Y tú ahora agarras todo ese tiempo para meter un chingo de personajes, un chingo de fanservice, todo lo que se les ocurre en un juego. Porque saben que es el único que van a hacer en como 6 años. Pero luego si sale ese juego, los 6 meses después, ah, mira, aquí está Mario Kart, sale Link y sale Samus y todo eso. Pues le quita un chiste al Smash. ¿Dirías que está creo saliendo que, demasiado pronto? Creo que exagero. No, es que sea pronto, es que está saliendo punto. No creo que nunca salga como en un juego completo con personajes. O sea, si lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer como DLC. Después pero va a salir no Link salga, en Mario Party, wey. No creo que salga Link y Samus en la portada de Mario Kart nunca. No sé, sí, pero digo, el sentimiento que tienes cuando, oh, güey, ahí está Donkey Kong y no sé. Donkey Kong ya salía. No, sí. Escúchame primero, el chiste de Breath Match que te emocionó, porque mira, está Donkey Kong y Samus y Pete y Meta Knight o algo así. Ya no va a ser tan importante cuando, Link también sale en el pinche Mario Party, Kirby está en el Mario Party. Por ejemplo, ya ves el episodio pasado que estamos hablando de DLC, por ejemplo. El episodio pasado. El de Red Dead Redemption, que hablábamos de. El de los zombies está chido porque a lo mejor no sabes. No hables de zombies que Oscar va a llorar. Ah, sí, perdón. Es parte del canon que Oscar llora con los zombies. Que estaba bien que era como contenido realmente extra porque no estaba planeado para el juego. Solo es, ¿saben qué estaría gracioso? No sé, pongamos zombies en un juego de sobre vaqueros. Viejo. O sea, algo así tonto, por llamarlo de una forma. Entonces, como que ahora, el DLC, pues vamos a meter a Link y al Villager, que son personajes populares, que realmente solo está ahí, o sea, solo su apariencia realmente no fluye en nada. Es él y un escenario inspirado en él. Lo que sí es que mucha gente piensa, ve el DLC de Mario Kart 8 y dice, pues es solo Link, pero realmente no es solo Link, o sea, te están dando muchísimo contenido para un DLC que parece que a los demás se les olvida. 4 copas, 16 pistas. Te están dando 16 pistas más, te están dando 8 carros más, 6 personajes extra, que solo 3 de ellos son de fuera del universo de Mario realmente. Pero a mí me parece bastante bien. Y creo que son $12 y 8 colores alternos para Yoshi. Mucha gente se enoja porque no quieren que Nintendo haga ningún tipo de DLC, punto. No, es que no, es porque, aunque sea un pinche, como dices, eso suena muy bien. Por $12 eso es un cuarto del juego, creo. O sea, el Double Dash, yo lo llegué a comprar, que estaban los juegos $50 y que eran 16 pistas nada más y menos personajes que eso. Y ahora el DLC por $12 te van a dar 12 pistas, no, 16 pistas extras, o sea, básicamente están dando otro Mario Kart por $12. ¿Eran 16 o eran 8? No, 16. Que no siempre son como 32. Son En el de GameCube, hasta el de GameCube eran 16, y en el de 10 fue cuando empezaron a meter 16 pistas viejitas. Oh, pistas viejitas, sí, sí. Ajá. Lo que yo creo, por ejemplo, es que son 8 pistas. En noviembre te van a dar 3 personajes, 8 pistas. Básicamente la mitad del DLC. Ah. Y en mayo te van a dar la otra mitad del DLC. Ah. La primera mitad del DLC tiene a Link y su pista. Y aparte que tiene una pista. Entonces, es como un Season Pass muy barato. Sí, pues básicamente. Sí. O sea, y lo que a nadie le gusta del DLC es que a veces te lo venden muy cínico de. El. Ah, sale como sale el juego 3 meses después. Ah, aquí está el DLC este, que no teníamos planeado, pero cómprenlo. No teníamos planeado y aparte está en el disco. Ajá, está en el disco. Y si, no lo compro, no van a ver el final verdadero. Y hola, Capcom. No, lo que me caga a mí es, por ejemplo, cuando compré Gears of War 3. Compró Gears of War 3. Chitón. Como salió, pasó bien poquito y luego... No, de hecho creo que cargué el juego y luego ya te ofrecían el Season Pass para todos los DLCs que iban a salir. Y es como que, no mames, y luego ya después de un rato que empezaron a salir DLCs, ya no te podías juntar a los juegos de los servers dedicados porque estaban jugando DLC. Y yo, fuck. Pero la gente nunca va a estar feliz con eso. Hay gente, he escuchado que dice, no, lo sacaron después. No, estaban disimulando nomás. Guardaron el DLC a Kashido. Y es como, todos la gente va. Muy importante, la gente nunca. La gente nunca va a estar feliz por eso. Hola, Rafa. Por eso es este podcast. Por eso hicimos un podcast. Para, exactamente. Para, no para, tengo, para informar a los desinformados. No tengo tanto problema con el DLC, nomás eso de que sea Link o sea Kirby o sea Pikachu o algo así. Pero en sí el DLC suena bien. Lo que más me importa son las pistas, eso es lo que más creo. Sí, de hecho eso está muy bien. Porque todos sabemos Mario Kart, un personaje no cambia mucho. Yo no tengo Mario Kart. Lo único que vamos a jugarlo ahorita mismo, al día lo único podcast. Que hubiera hecho mucho, le hubiera dado el 10 de 10 World Bank a ese DLC, es que todo el mundo se queja que las pistas del Battle Mode a nadie le gustan el Mario Kart. Eso lo que es. Hubieran metido al menos unas 4 pistas así de circulares con ítems de vamos a darnos en la madre así rápido, pero creo que se les fue la oportunidad, así que Eso es lo único que cuando lo compré sí me gustó mucho Mario Kart 8, pero es lo único que noté que sí lo tenía que sacar a madres y no alcanzaron a poner cosas como el Battle Mode, que es como no está más chido, sí. Así es como no es cierto que se te acabó el tiempo y no alcanzaste a hacer un stage. Sí, pero Battle Mode en serio, ¿quién lo juega? Yo lo juego, güey. No mames, ¿neta? No me gusta. Sí, a mí tampoco. ¿Pero a ti te gusta Animal Crossing? Yo lo he jugado 5% de las veces que juego Mario Kart. Yo siempre, el único en el que no he jugado Mario Kart, el Battle Mode, es en el de Wii. Y eso era porque ya lo empezaron a hacer por equipos y lo de que ahora vamos a juntar moneditas. Y ya no se me hacía tan entretenido. Pero en el de 64 juntabas 4 compañeros y ya jugabas. Y sí. Estaba chido el balón. Hasta en el de Super que era 1 contra 1. Es un buen ejemplo. Mario Kart de Wii es el único Mario Kart que tengo. Y no me acuerdo más del balón. Y no estaba tan malo. O sea, la idea de 12 personas peleándose entre ellas en un estadio grande está entretenido, pero igual está, ese lo jugué más en línea, creo que está mejor jugarlo con tus compas así directo y perder amistades. Pero bueno, chicos, siguiendo con el tema de Link en el Mario Kart, o sea, ¿qué power up se imaginan que va a tener? Yo, por ejemplo, me imagino que, como comentaba Jürgen, que no vino al podcast. Hola, Jürgen. Hola, Jürgen. Es de Jürgen, que a lo mejor Jürgen, mira, ven. Cállate, Jürgen, te amo. Bueno, que nomás van a hacerle un reskin a la, por ejemplo, alguna bomba. Sí. O algo así, algo que van a sacar un boomerang. Como está el ítem del boomerang. O sea, hacer un reskin para el, por ejemplo, o sea, lo que estaría suave para un power up es del boomerang que sale en el Twilight Princess con el aire, que el dios del aire. O sea, para que robara ítem. O sea, por ejemplo, que te trajeras el ítem de alguien más y le dabas. Cada vez que tenga turbo, sí, salen zanahorias. Sí, estaría interesante. Pero, por ejemplo, sería meterse ya al código del juego y cambiarle, porque el boomerang actual solo golpea y ya nada más hace eso. Y ese sería como que, o sería como que la extra mile de Nintendo y vamos a programarlo otra vez y que haga esto para darle gusto a los fans. O sea, estaría muy bien, sería un buen fanservice, pero no. Okay, para que no se quejen nomás, pinches fans. Pero al menos la bomba es así, la debes meter a huevo. Nada más le haces. ¿Qué tal la cadena para Hookshot. Sí. La Hookshot. Oh, eso sería. Eso está interesante. Sí. Así de que no, te, no me alcanzas. ¿Cómo que no, puto? Pero eso ya sería meter otra cosa de gameplay al juego, ¿no? Lo que van a hacer. Son mucho, le ponían un nuevo reskin como de unos items que ya tienen, pero no van a cambiar. Pues sí, como que otro item aparte de la bomba podrían hacerle un reskin para que sea. Para como sea el. ¿Qué trae? Entonces las. Por ejemplo, las conchas, ¿a qué las puedes resquinear? ¿Qué sabes? Las bananas. Un bombshell. ¿Un bombshell? Sí, puede ser un bombshell. Para las manos, las rojas, eso puede. O como decía Hacker con, por ejemplo, los honguitos, los podrías usar como zanahorias, con los honguitos se salieran zanahorias como si trajeras el poncho. Sí, y eso sí, o sea, estará gritando como siempre cada vez que lo putean. Así como Hayam Daisy. Eso es lo único que sí me acabo pensando, de que cada que lo golpeen a Link va a estar gritando así como en lo cañón. O como cuando rebasa a alguien, ya ves que cuando rebasan también hacen así algo. O sea, que va a hacer Link, va a gritar, porque va a gritar, no va a decir nada. Como la repetición va a ser bien fregona. Súper cámara lenta. No sé. Ah, que fue algo muy bueno que lo pusieron en el DLC, el que acaba de salir. Oh, sí, acaba de salir el DLC de Mercedes Benz. Sí. Parecen de esos Power Wheels. Sí, estuvo padre. Luis tiene a las 8 de la mañana descargando los 9 de la mañana. Vamos a jugar Pelanda. Y tu Mercedes Benz. Está bien. Lo que está chido es que, por ejemplo, ya descargas ese DLC y en cuanto estás en la pantalla de selección de personajes, ya te salen los 6 personajes extras. Así como que, espéralos, aquí los tienes en tu cara y no puedes jugar con ellos, que los compres. Y luego pones las pistas y te salen las 16 pistas extras. ¿Y cuáles son? No, o sea, salen con signo de interrogación. Oh. Todo, sí. Pero es como que, puedes tener pistas extra, pero no has pagado, así que tienes que pagar. Eso ya es un pedo psicológico. Otra cosa muy buena es de que ahora el juego recuerda cuál fue tu última opción. Ya ven que siempre te salía al principio de que ver carrera y todo así como que no, quiero jugar, y a veces te equivocabas. Sí. Ahora se acuerda de tu última opción y te pone arriba la que hayas escogido la vez pasada, así que ya no tienes que picarle por accidente a ver carrera. Es que bien tontos que se les fueron a Nintendo en eso, pero por ejemplo, la pantalla ni siquiera sale el mapa no sale en el gamepad. Y es como que, ok, estoy jugando con mis amigos, no es nada más yo. O sea, nada más yo veo el mapa y ustedes no ven ni madres. Pero ya con este update. Oye, no me va a perder, Mario Kart. Con este update ya. Era sale divertido el mapa. Ver qué tan cerca, qué tan lejos andaban. Pues, bueno, yo en eso era lo que le usaba el mapa, nomás para ver qué tan retirado estaba de cada uno. Qué tanto nada estaba ganando. Para ver qué tan cerca estaba del último. Que nomás por el pinche, güey, el de Wii, güey, y eso porque no lo jugué. El mapa de un jugador, ¿cómo se pone el mapita cuando son 4 jugadores? No sé, no lo jugué. Ni eso. Y otra cosa es que no te salía nada de los stats de lo que habías jugado. Porque, por ejemplo, el juego te dice, para sacar la última pieza del carro necesitas 10,000 monedas. Y, ok, ¿dónde veo mis monedas? ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas monedas tengo? Muchas. Ahí está registrado, pero no hay una opción que te diga cuánto tienes. Y en este update ya lo puedes ver y puedes ver cuántas carreras en línea. Entonces, como que sí lo sacaron muy en chinga, ¿no? Probablemente. Acuérdate que el Wii U se está muriendo y tal, Mario Kart hacía madres. Todavía eso pasa en cualquier lado. Por ejemplo, ahora en una de hecho de las clases de programación estábamos viendo que uno de los aviones caza en la Segunda Guerra Mundial movieron el botón de disparar por el botón de eyectar. Entonces los disparaban al güey. Sí, los pilotos que ya tenían experiencia se asustaban y se olvidaban. Oh, ¡ay, qué gracioso! ¿Qué? Entonces, esas cosas siempre pasan. Sí, son cosillas que ya en el momento no se te ocurren y hasta cuando ya sale dices, ¿por qué no le puse eso? Chingada, se me olvidó poner un dado. Hasta con la vocecilla de chillo. Ay, la cagué, no puse el dado. Ya me puedo imaginar la cara del programador así como que saliendo a recoger el periódico y lo ching. Tirando la culpa en papel. No. Pero eso es ahorita como en el registro de ahorita, porque antes no pasaba eso. No, antes sí no pasaba, lo ponían, pero no te das cuenta. Antes, menos. Por decir, debuguear muchísimo más el código, porque ahorita ya si la caga nada, podemos hacer una actualización y lo arreglamos. Pero creo que antes no tenía la presión así de, ay, güey, ya tienes que sacar el cobro. O sea, no, a veces no, tienen un chingo. No, antes más que ahora. Yo no digo nada más como del Wii U, sino en todas las consolas de pero wey, ya necesitamos que salga la Link to the Past, pero a la de ella es como que no, espérate, vamos a programarlo. Le dan pero, o sea, si le daban así como, bueno, vamos, deja que está terminado porque literalmente no hay forma de arreglar a este pinche chico cuando salga. La forma que había era vendiendo nuevos cartuchos con otra versión como los retrasos. Hay que arreglar la sangre de Gana, pero lo puse verde, pues la cagué. Y la canción del Fire Temple. Y la canción de, bueno, eso es otro, pero no lo ves. Pero es que antes los juegos eran equipos que 4 programadores o algo así. Entonces, ahorita trabajan como que unas 30 gentes nomás programando. Sí, de hecho, el Link to the Past. 7 personas programando las sombras del zapato. Si se le olvida al pinche Takeshi, güey, que tenía que poner una nota, güey. Pinche vale Takeshi. Siempre cagando en el Mario Kart. Creo que el Link to the Past lo hicieron como 16 güeyes nada más. Estaban todos en un mismo cuarto programando todo. Algo así, de hecho tienen el sótano de Miyamoto. De Miyamoto. Sí, tienen una fotillo con todo. Todo oscuro y nomás se ven los ojos. ¿Sabes? Es que cuando salió el Link to the Past le preguntaron a Miyamoto, oye, ¿cuál es lo más impresionante, lo más novedoso que metieron en este juego que usted crea que va a causar sensación? Y pues puedes cortar el pasto. Y salen rupias y corazón. De veras, eso es lo que más de. Oh, sí, puedes cortar el pasto de aquí y el de acá y el de acá y los arbustos. Y ok, está bien. O sea, para él eso era lo más chingón. Por eso hizo Pikmin. Sí, para simulador de contar pasta. Sí, horas, está bien, tanto significa que el japonés estuvo horas ahí en la pinche oficina. Ese pinche pasta no se corta. No sé cómo hacerle. Retrasando otro. Llorando en la compra. Mi amor, no puedo. Bueno, igual, volviendo a Mario Kart. No. Lo que estabas diciendo de que antes no la cagaban así en los juegos y todo eso que lo drama. Pero te digo, han hecho el mismo Battle Mode como por 4 o 5 Mario Karts. De hecho, todos los Mario Karts anteriores están igual en el Battle Mode. Y en este resulta que este sí lo vamos a hacer diferente. Sí, eso sí, se les acabó el tiempo. Probablemente sí. Okay. Bueno, se nota mucho que se les acabó el tiempo. Es como cosita. Bueno, lo bueno es que agarraron bien las prioridades de terminar. Sí, ciertamente. No poner el pinche contador de monedas, eso pues es lo de menos. Ajá, sí. Pero, o sea, le falta como cuando ganas una copa, no te sale un video acá de tú en tu, en el podio, eso nomás. Que no se puede quitar. Que no se puede quitar, güey, nomás. O sea, nomás sale, ganaste. ¿Neta ya no sale? No. No, solo sale la copa y. Como así. Un video de los mejores momentos de tus 4 carreras y ya. O sea, y hay cosas chidas. Cositas como este, tío, porque eso es la onda que se acabó el tiempo. Eso y el bar, ¿no? Pues sí, ahí sí lo puedes decir. Pues ahí hay prioridades. ¿Eso tiene modo de historia? No, como Crash Team Racing. Con Racing. Por eso no vienes al podcast. Sí, por eso te creamos quinceañeras fans. Por eso sigo teniendo niña de 15 años. De la que quedó. Vete aquí al arco del tiempo a ver cuál quinceañera te está tomando fotos. Pero siguiendo con Nintendo, ¿supieron del Ice Bucket Challenge que hizo Reggie? Sí, pero lo hicieron también varios de la comunidad de ahí del compañía. Se supone que lo ambientalistas, ¿dónde están? Sí, pues en su cantón escuchando el podcast. No manches, lo hicieron todo profesional, hasta construyeron su grúa. Pero a uno sí le falló porque le estaban echando así poco a poquito y el agua le cayó enfrente. Sí, estaba cayendo enfrente. Estaba cayendo el agua enfrente, pues era un bote así, o sea, y lo estaban ladeando. Pero sí, el agua le caía enfrente, nomás le rozaba la nariz. Por eso hacen juegos, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de eso, no fue original lo que hizo Nintendo, porque Bill Gates hizo eso. O sea, lo hizo también, hizo su... Las muchas estrellas, entre muchos famosos. A mí no se me hace como que el original recae en que hayan hecho una estructura, sino la idea como para recolectar donaciones. O sea, se supone que hicieron una especie, vendieron boletos para una rifa. Y el que ganara tenía la oportunidad de... O sea, todos los jefes pasaron a que les echaran agua. Y los que ganaran tenían la oportunidad de vaciarles el agua a sus jefes. Entonces... O sea que los que estaban paseando el agua eran los güeyes que eran empleados. Deme 10, soy mi jefe. Como que, soy el secretario de Reggie y me caí en las bolas, pues voy a ganar y le voy a echar agua al güey. Hasta con clavos y no sé qué. Ajá, es ahí. Oigan, hablando de Reggie, cuando pusieron la toma así, slow, se veía como le caían los hielos. Sí, pinches hielotes, güey. Sí. Yo también pensé lo mismo, pinches putazotes que le estaban su metiendo. Su cuerpo no estaba listo para sí, eso. Sí, o sea, se veía así como rebotaban los pinches hielos, güey. Pues, bueno, su papá está bien, bien feliz, güey, señor Fortnite. ¡Pinche madre! ¡Pinche culero, madre! Los videojuegos se ven más divertidos. Sí, videojuegos, pendejas. Estoy enojado. Es que sí, se me hace que. Va a cancelar amigos. ¿Quién le inventó, pinche Twitter? Mínimo no se murió como... Si supieran de Chavillo que, bueno, chavo, señor, no sé qué era, que se murió por el... Oh. Ice Bucket Challenge. ¿Le dijo tarde? No, desde que se echó el bote y por alguna razón como que se le echó, se destanteó y se tiró por un acantilado y lo encontraron muerto, o sea... El hielo del tamaño del balde, ¿no? Así la bata congelada. Lo mandó el hielazo. Está metiendo la noticia porque dicen, muere por el Ice Bucket. Bueno, no fue por eso, pero porque... Sí, porque... Quiso hacer algo de matar y se murió. Eso no es una buena noticia. Entonces, ¿qué voy a hacer el Ice Bucket Challenge? En este acantilado nada peligroso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como, buena idea. Mala idea. Pero, sí, lo bueno es que si encontraron la forma de hacer a todo el mundo feliz con el Fish Ice Bucket. O sea, la gente que se quejaba de tiene mucha más allá en una cubetita chiquita, no están parados, un chingo de hielo. Los que se quejaban, es que no están donando, hicieron que toda la compañía donara también en un tiempo. Sí, o sea, eso es no tiene de qué quejarte. Algo de qué quejarte, hasta estás maltratando tu cuerpo haciéndole eso. O sea, a mí me dieron la idea, o sea, si te dieran la oportunidad de... Luis hace el Ice Bucket Challenge. Sí, creo que... Bien, si, si les dan la oportunidad de, bueno, no sé, ¿quién de aquí odia a su jefe o si tenga jefe? ¿Mi papá o el jefe del trabajo? Jefe del trabajo. Sí, yo lo amo. Ya, güey, si das feria, si eres el que da más feria, güey, nos echas un cubetazo de agua fría, güey, lento para que lo disfrutes. Cuando estás dormido, imagínate. O sea, algo así te dicen, ah, pues yo sí doy feria. O sea, ganan los de la... ¿Cómo se llaman? Los de la enfermedad. Y... O sea, la enfermedad que no es importante. Este tipo de cosás no se dice. Como sea, o sea, pues estás donando su cáncer. Ganan los investigadores. ¿No? Bueno, como sea. Bueno, gana el cáncer. ¿No? Y aparte tú también te ganas algo, güey. Te desquitas con la gente. No le dices eso a la gente. Ahí te cae esa moda. ¿Te cáncer? Cáncer. Por todo el resto de ese estúpido. Ah, tenemos a tanto le molesta que se puso a leer. Que se puso a leer sobre porque todo eso. ¿Por qué no te gustas tú? Porque se me hace una moda. No es. Es una moda. Sí. Haz tu propia moda. Haz electroshocks o algo así. No. Busca otra. Algo más que necesite apoyo. No sé. A los niños que no tienen pelos en pelo. Con un cubetazo de pelos, güey. Los quejarían de eso también. No, tanta gente caro. Tanta gente de ti. ¿Sabe qué moda sí estuvo chido de pendejadas? De que también se quejaron los ecologistas de que desperdiciaban leche, que no sé qué. ¿El for beaver? No, no, el de tirar la leche. El galón smashing. Que aventaba la leche acá y luego cuando caía, tirabas acá al suelo. No, no te gusta tirar agua, pero tiras leche que está mal. No, sí, ha sido eso, porque está bien pinche cara esa madre. No, pero ese estaba chistoso, porque acá. Sí, o sea, estaban en un Walmart o algo así, iban caminando así, y obviamente sí, los iban grabando. Vas a una tienda. Y luego de repente iba de acá y ¡pas! Azotaban el galón hacia abajo para la verga del suelo. Y luego se tumbaban y se empapaban todo de jugo, de leche, de lo que espero que tirara. Pero para qué era eso. No, no, nada más, güey. Ya, güey, también. No te quejas de eso. Porque se puede llegar a niños. Eso estaba chistoso, güey. Lo del pinche. O sea, prefiero que sea chistoso que ayude, güey. Enfermedad sí, esa que. Le vas a decir. Pinche enfermedad. ¿Qué? Güey. Lo siento que no te. Sí. No doné para el cáncer, pero fue chistoso, ¿no? Sí. ¿Qué enfermedad está acá? Como sientes que. Patemo. Para tenerla ahorita la gripe. Bueno, ¿qué sigue nuestros temas? ¿Mis temas? Nintendo lo ha hecho de nuevo, nuevo, nuevo 3DS. Más 3DS para nosotros. Eso está bonito. Ay, me gustan sus botoncitos. Pero su sombrero es nuevo. Su 3DS es más. Kinesis Stick. Sí, 4 milímetros más grande. Diseñado para jugar Smash. Monster Hunter. Xenoblade. A mí no me gusta. ¿No te gustó? ¿Por qué? No tengo ningún interés en Smash para el 3DS. A mí yo tampoco. Es que Qué bueno que estamos hablando de este tema. Pero los torneos en las convenciones. ¿Te imaginas cómo se va a ver eso? Ve el lado amable, pues van a poder estar en el espacio abierto y ya no vas a... Ya no va a haber tan culero. Van a encontrar la forma de cómo le echas un pedo. Van a encontrar la forma de oler culero. Siempre encuentran una forma. Van al gimnasio, güey. Listo para la comida. Es gracioso, no sé cómo funciona, pero hasta en las funciones las del Konnichiwa, esas de que te ponían algún tipo de pues, películas que te gustaran. Y al final de la función era como que empieza la convención, ¿cómo sucedió esto? Tenemos aire acondicionado y todo. Pero ay, sí, en lo de Evangelio no pasó eso. Porque no, éramos como 10 personas. Como 10 personas. ¿Qué es de Evangelio? Ay, no, te bañaste, Rafa, sí, te bañaste, Dijito, sí. Ya todos se bañaron. Pues creerías, pero no, de alguna forma encuentran como su archivo. Pues estaba Fischer nomás y nosotros. Casi nomás. Pero bueno, siguiendo con el 3DS, ¿no les gusta, muchachos? Yo quiero opinar sobre eso. Pues para, bueno, para variar. Una de las cosas que se me hicieron, ¿sabes? Era que solo se ajustaba al brillo, o sea, dependiendo de donde estuvieras jugando. Por ejemplo, si hay mucha luz o hay muy poca luz, o sea, solo se ajustaba, los colores se ajustaban. Ah, eso me caga en mi celular, porque a veces pongo el dedo sobre el sensor y luego se ve más oscuro y no veo ni nada. Al contrario, ¿no? Pero pues no, supongo no, que se lo has de poder apagar, ¿no? Eso no tiene sentido, Diego. No, si tapas el sensor, sí, porque se pone más oscuro. Necesitas menos luz para, sí, para ver la pantalla. ¿Que nunca has usado tu celular en el sol? No se ve ni madres, güey. Okay. No, no subiste, Oscar, te lo juro. Es el sol. Pensé que eran mis lentes transition. Hay una cosa que me preocupa el 3DS, pero yo lo mencioné al final. Ok. Los spoilers, a mí no me gusta. No spoilers. Es que, okay, pensando en alguien que, como yo, que acaba de comprar su 3DS casi, y sale esto. Por ejemplo, cuando estaba el Game Boy Advance y luego salió el SP, que solo era el diseño diferente, pero tenía las mismas funciones. Y luego salió el micro, que era el diferente diseño, pero tenía las mismas funciones. Pero en el SP salió otra versión también que tenía luz propia. Ah, tenía luz propia, pero no afectaba en si el gameplay o no puedo jugar esto. Pero ¿no? Una luz es lo mejor que puede hacer. Sí, o sea, ¿Había SP sin luz? No, o sea, lo que me refiero era de que tenía las luces por encima. Bueno, o sea, no por encima, pero... La primera versión del PS, del SP salió con prop light. Ah. Y era, le echábamos a la pantalla. Sí, ah. Y ya luego, ahora sí, la pantalla ya... Ya como el laptop. Sí, está mejor, boludo. Y luego, igual con el 10, salió primero el 10, el grandote feo, y luego... Ese 6 está bien feo. Y luego salió el Lite, que hacía lo mismo, solo estaba un poco mejor la forma, y luego salió un poco mejor, es cosa muchísimo mejor. Sí, salió otro 10, aparte de... ¿10i? El 10i, 10XL. Ah, el Excel, o sea, todos esos hacían la... Jugaban los mismos juegos, tenían las mismas funciones. Sí, pero tenía internet, ahora sí ya traduce. Pero no te mata la experiencia de, ya no puedo jugar. Lo más triste es de traducir el internet en un 10. Sí. Ya, lo que no me gusta de este. Sí, ¿te imaginas? Si eso fuera tu único que tienes para usar internet. Es lo más triste. ¿El 10? Un 10 para buscar en internet. Pero nada. Bueno. El punto es que, por ejemplo, ahorita con el 3DS salió el primer 3DS me parecía bien, y luego salió el XL, que ahorita es el que podías, es una buena mejora, y luego el 2DS. Ese está bien feo. Ese está muy feo. Yo pero quiero uno de esos. Es uno de los mocosos que siempre le están rompiendo. Yo quiero uno de esos. Esas son las personas que dicen, no quiero gastar tanto por el 3D, no me importa, solo quiero jugar estos juegos. Solo quiero que mi hijo no delata, ¿no? No quiero que mi hijo desmadre tan rápido su 10, porque... Ese soy yo. Pero los tres hacen exactamente lo mismo y tienen las mismas funciones. Y solo el diseño es diferente. Y ahora eso es lo que yo quería hablar. Esto tiene más poder y va a tener juego exclusivo con más para este 3DS. ¿Neta? Sí. Ahorita te acabo de enterar. Ahora sí va a correr los juegos en 3D a la misma fluidez que como si no estuvieras usando el 3D. Probablemente. Sí, se va a ver mejor Pokémon. De hecho, tiene un procesador más potente que el que trae el 3D. Porque eso sí está bien culero, eso que pase eso. Por ejemplo, hay muchos juegos que con el 3D, o sea, se juegan bien, o no sé, a los cuadros que se debería de ver el juego. Pero cuando le pones el 3D, se bajan los cuadros así bien drásticos. Baja a la mitad, de hecho, porque estás me está renderando la misma imagen dos veces. Para el PS3. De hecho, el Street Fighter 4 es para 3DS. Sí, no lo puedes jugar con el 3D porque es... No, si le, pero si quieres el 3D, corre a 60 cuadros por segundo ese bichito. ¿Pero que con no hubo una actualización donde mejoraba eso? Pues mejora, pero no lo va a... que te actualicen el hardware, sí, güey. No es magia. No, güey. Lo que hace una... En el PSP, el como el procesador tiene como tres velocidades de megahertz. Y dependiendo de... Al principio sale el firmware, sale como capeado a como 111 o algo así. Y conforme iban sacando juegos mejores, iban liberando... Oh, procesador. Entonces, o sea, ya tiene un candado y con cada actualización expanden qué tanto te dejan usar de... Sí, al antiguo podías jugar con gráficos bien chidos y coser un huevo en reverso. Y si mal no recuerdo, hubo una actualización para 3DS que hicieron eso. Okay. Pues sí, pero no lo borré completamente. Bueno, igual. El problema sí es que va a tener juegos exclusivos para ese sistema. No, entonces el de... ¿Cómo se llama? Xenoblade va a ser exclusivo. Es exclusivo para New 3DS. Pero, ¿y si lo metes en un 3DS normal? No, eso para que veas si son mamadas, güey. Porque si ya compraste una consola... Fíjate, yo no sabía eso, por eso te decía que a mí sí me había gustado. Pero ahorita que sé eso, no... No se vale cambiar de opinión. Sí, claro, como no, son mamadas. Ya habíamos dicho en el backstage que ibas a defender esta opinión. Pero bueno que no ha comprado 3DS. Sí, exacto. Que eso es lo que digo yo. Todo lo demás por mí es... Por ejemplo, vi las noticias y es... Ah, ahora no importa en qué posición estés, vale, puedes verlo en 3D y digo, ok, yo puedo... ¿Puedo vivir sin eso? Mi 3DS no hace eso, yo puedo vivir sin eso. Tiene un segundo analog stick que sirve para ciertos juegos. Ok, ¿puedo jugar los juegos sin ese analog stick? Sí. Bueno, pues si no lo puedo tener y ya tengo un 3DS, no lo necesito. Entonces, ¿qué otro tiene? Tiene los otros botones extra, los shoulder buttons. Como que, pues, si son extras y yo no los necesito, por ejemplo, yo lo veo para... ¿Cómo juego hasta ahora los dos a los Sí, es como que el Z para que es para agarrar en el Smash. Es, ok, pues si puedes agarrar con RA, pues yo uso eso y ya, o sea, me gusta que si no es obligatorio y con lo que tengo me basta estar ahí. Pero luego salen con, ay, va a tener... Estos juegos son exclusivos para esta consola porque su procesador es más fuerte y solo ahí los vas a poder correr. Entonces digo, pues qué mamada, entonces ¿de qué me sirve mi 3DS a mí ahora? Es como sacar otra consola. Sí, y eso es lo peor, que ni siquiera es otra consola, güey. Es la misma consola con un procesador nuevo. En, ¿cómo se llama? Mercadotecnia. Es la misma consola, pero en sí, sí es una nueva consola. O sea, te la quieren meter como, es un nuevo 3DS, pero... Ya con subir el poder ya es otra consola diferente. Ahorita siento que la está cagando como Wii a Wii U. Que le iba a la gente a comprar juegos de Wii U pensando que iban a jalar en su Wii. Ah, bueno, también ese es su pedo de no saben cómo vender. Sí, es cierto. No sé. Pues no. Es que para todos los que ya tienen 3DS está gacho. O para los que lo acaban de conseguir, para los que no tienen, pues. ¿Sabes más o menos? ¿Sabes más o menos a qué se me deja un poco? Que no es totalmente el caso. Pero, por ejemplo, cuando iba a salir Majora's Mask, que solo puedes jugar con Expansion Pack. Y es como que, okay. O sea, no te están dando otra consola extra, no te están dando. Pero pues, no, o sea, sí, o sea, no es tan caro como comprar otra consola. Sí, y creo, no recuerdo si venía el Expansion Pack con el Majora's Mask. Venía con el Donkey Kong. Con el Donkey Kong. Ok. De 4. Sí, es como que, pues bueno, lo necesitas para jugar, pero pues te los vamos a proporcionar, güey. Entonces no te están vendiendo. Bueno, pero el problema, la diferencia aquí es que no puedo comprar una... No puedo ponerle más RAM a mi 3DS, tengo que comprar otra consola, huevo. Sí, es como que... ¿Cuánto costaría un expansion pack en ese entonces? Costaba como $50, creo. Sí, güey, neto, no. No viene 3DS así como con conexiones extra random, que como el 64. Que mandaras tu 3DS a... No sé. Yo sí tengo... Para que te den uno nuevo, no sé. Si tuvieras la caja y que conste que, o sea... Que pudieras, Eso es lo que sigue, de hecho. Muchas compañías están buscando cómo hacer software personalizable. Entonces, que pueda ser modular para que puedas quitarle y ponerle cosas, lo que quieras. ¿Al software? Hardware. Ya están empezando con teléfonos, creo, pero... y con computadoras, pero... bueno, computadoras ya son porque... Sí. Puedes poner lo que quieras, pero... para yo, no sé. Sí, lo que yo aún espero y digan, y a mi parecer sería una buena idea, te dirán, bueno, tienes un 3DS, ¿sabes qué? ¿Intercambio, no? Sí, decir, creo que cuesta, el nuevo está, va a costar unos $170, me parece. el nuevo 3DS. Pagué 250 por el primero. Sí, así que si lo quiero de colores, versión Smash con... Si yo quiero... Si llega a salir algún juego que yo quiera tener para ese 3DS, digo, güey, necesito cambiarlo. Una buena idea de Nintendo sería, ok, tráenos tu 10. Si es el 3DS normal, ok, te rebajamos, no sé, $60, $70. Regresar a lo que iba, lo que estaba mencionando ahorita. O sea, de que hicieran algo así. Ajá, se o sea, para que no hicieras otra vez el gasto y tener dos 3DS. Sí, porque lo que muchos van a pensar es, ah, pues vendo mi 3DS, pero la gente que sabe esto es, ¿por qué va a comprar un 3DS este güey? Si va a salir el nuevo, mejor no espero que salga, ¿no? Sí, eso porque son dos, es el New Nintendo 3DS, el L, y el New Nintendo 3DS. Que viene siendo el XL. Solo la pantalla. Ajá. ¿Qué significa el L? Que es el grande. Large. Japón, no sé cómo funciona eso, güey. Oye, es cierto, eso lo anunciaron nada más en Japón, ¿verdad? Sí, hasta ahorita sí. Large and long. Pero si salió allá, ¿por qué no iba a salir aquí? Va a salir como en 2 meses en Japón, creo. Pero habían dicho que no, al menos en el 2014 no va a salir aquí en América. Va a llegar al 15. ¿Qué tanto nos falta realmente? Pues sí. Bueno, hasta el momento no es como que esa cosa tenga juegos que tenga que comprar. No siento. No más es, tal vez... Eso es el punto es que, por ejemplo, el Monster Hunter sí va a ser como Xenoblade, me parece. Así de obligatorio lo necesitas con el nuevo 3DS, si no, no lo va a poder correr. Pero es que no me gusta mucho. Oh, sí, obviamente sí. Ya te gusta, pero si en Japón es muy popular, entonces de seguro si alguien que no sabe eso va a decir, ah, oh, nuevo 3DS, yo no voy a comprar eso, no tengo dinero. Y dice, ah, pero solo pues para ir Monster Hunter 4. Oh, demonios, tengo que vender mi alma y pagar todo ese 3DS para tener Monster Hunter 4. Ir a endeudarte el Coppel. Hacer seppuku para poder. ¿Qué es eso? ¿En ventas Juárez? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Seppuku? No sé. No sé, a mí. Sí, puedo entender. Iba a decir Sudoku. Bueno, eso no como es. Que el movimiento de mercadotecnia de Nintendo, pero realmente como consumidor no me convence mucho. Ajá. O sea. Pues, para ellos es como que, un nuevo modelo, vas a tener más dinero. ¿Sí? Yo quería comprar el 2DS porque la neta no me importa andar cargando mi 3DS a ningún lado. Entonces yo sé que lo tendría en la casa y iba a comprar eso, pero ahora con este quiero Xenoblade, entonces... Ahí lo tengo en el Wii, ¿para qué quieres comprar? Ah, pero no tengo Wii. Ah, pues es estúpido, güey. Dios mío. Está quejando. Sí, güey, no quiero nada. ¿Qué es aquí, Diego? Man? Bueno, pues tengo el Wii, pero no está en mi casa. Oye, oh, solo quería quejarme. Sí. O igual, por ejemplo, hay mucha gente que no compra Wii U y Nintendo está vendiendo Wii U's, que es como refurbished, como que los arman ellos otra vez. Pesado, lo regresas y como que los arman. Ah, ellos lo reparan, ok. Y Wii ahorita está como en $300, ¿sabes? Sí. Y uno lo compraba Nintendo. 300. Armado. 250, de hecho. Creo. 300 con un juego incluido, creo. No, pues y. Pero si compras uno de Nintendo, el Wii te lo dan como en $200, creo. O sea, a lo mejor si llegan a hacer algo con el nuevo 10, pues te lo no lo regresaron, te lo vendemos más barato. Ya es una opción para la gente que si de verdad quiera cambiar su 3DS. Yo no estoy feliz con el mío. Y más porque, digo, Xenoblade y Monster Hunter no son juegos que quiero jugar cuando estoy, no sé, en el autobús o algo así. Para mí una consola portátil es como juegos rápidos que puedo jugar así como 15 minutos. Sí, casual. Que no se mareas. Casual. No, casuales, güey. Todo el mundo sabe que las portátiles se quedan acostadas en la cama. Pero por eso estoy cagando. Pero portátil está hecho como para, ok, puedo jugar eso, no sé, 15 minutos o media hora o 2 horas, lo que quiera. O en la clase. O sea, sí es que puedo abrirlo, jugar un poquito y luego apagarlo y continuar después. Casual. Oh, pero, pinche, si no, es un RPG de como... O 100 horas o más horas. Que necesita atención a cada momento. Es como, no me jugar. Pura historia, son como 80 horas así. Sin atorarte, sí. Ya sabiendo qué hacer, ¿cuánto te dura? El juego tiene una flechita que te dice más o menos cuál es tu siguiente objetivo y solo la sigues y se activa la siguiente misión. Pero cada área tiene como 30 side quests y cada área está del tamaño como del Hyrule Field de Locarina, güey. Hay más hasta del Twilight. Casi, pero... Oye, macho, está tira porque me acuerdo que llegué a un punto donde dije, ah, todos los juegos que podía jugar en el Play 1, ahora los puedo jugar en el Game Boy o lo que sea. Y ahora sí, como que los juegos de la consola anterior los puedo jugar en el... Sí, ya llegamos. En el handheld. Oh, wow. Sí. Pues sí, bueno, el hecho de que el nuevo 10 corra el Xenoblade, que se ve obviamente más feo que en el... Sí, que lo pueda correr... lo hace, o sea, hace ver más o menos qué tan potente está, porque ese juego está muy grande, son bastantes horas. Bueno, y paso, yo creo que estoy bien. Sí, y a ver, cuando salió el 3DS el primero, y mucha gente que lo compró, y luego hicieron el... Que bajaron el precio. Y luego es como que no, tenemos que compensarlo. Me regalaron juegos de Game Boy. Me regalaron 20 juegos para compensar que lo compré. Gracias. ¿Qué tan probable creen que haga eso Nintendo de, oh, compraron 3DS y vamos a sacar uno nuevo? Necesitamos ver cómo compensar a esas personas que tenían su 3DS y ahora ya... Te van a regalar más descargables. Es inservible. No, yo creo que ya no van a hacer nada. Descargables para todos y ya. Igual el único problema es que vayan en esa dirección de ahora todos los juegos solo se corren en el nuevo 3DS. Mientras no se vayan en esa dirección, creo que todo está bien. Yo creo que no lo van a hacer porque muchas veces sí, ya es. Tú sabes que Nintendo cada. Con su portátil es como cada uno o dos años. Este es el nuevo modelo, este es el chido. Pero las compañías en sí casi no les hacen caso, es como, yo lo voy a hacer para el 10 normal, no importa. No, pues es que también ya empezaste tu juego hace un año y luego sí, de repente te llega así del mar de, tenemos un procesador ahora que puede, no vas a cambiar todos los documentos. Sí, ¿y para qué usar ese pinche procesador nuevo? ¿Para hacer mejor agua o algo así? Es que también nadie esperaba nada del 3DS y ve, ahorita es como que, el 3DS, probablemente en algún futuro el New 3DS llegue a ser algo. Probablemente. Pinche nombre de pendejos que pone Nintendo. Mario para estar en Nintendo. Que te contraten. Ya, pues habría puras pendejadas. ¿Qué tal New Nintendo 3DS? Nintendo 3DU. It's for me and for you. ¿Y qué sigue? Creo que nuestro último. We, they, us, you. Todos los pronombres. ¿Sigue la trivia ya? No. La poca trivia. Siguiente tema es todavía más de Nintendo. ¿Más Nintendo? ¿Y si vamos a un break? Ya no puede tener. ¿Si vamos a un break? Sí, aquí sí, tenemos que odiar tanto pinche Nintendo. Ya te los olvidé. ¿Ahora jugar Nintendo? Así es. Ok, primer break. Ahorita regresamos. Vamos a pasar. No le cambies. Volvemos. Chan, chan, chan. Ahora el segmento de Luisín, porque yo ¿así nos entramos? Yo nunca me equivoco pronunciando palabras. Segmento. A ver, Luis, saca el segmento. Bueno, continuando con la plática de Smash, que yo sé que a todo el mundo le gusta el Smash. Nuestra plática semanal de Smash. Me gusta hasta que ya lo empiezan. Oscar, ¿te gusta el Smash? No, Rafa, ¿te gusta el Smash? Sí, todo el mundo ama el Smash. O al menos tienen un personaje que les gusta el Smash. Capitán Parker. A todos les Goku. Gusta Capitán Parker. Goku, todavía no sale. Shrek. Didico. Como estabas hablando ahorita de Xenoblade, casualmente. ¿Xenoku? Casualmente, anunciaron de nuevo personaje a Shulk, que es el protagonista del juego, el de Xenoblade. ¿A Xenoblade? Sí, nadie ha jugado Xenoblade aquí. Yo nomás he escuchado la música, está bien chida. Sí, ¿sabes quién hizo la música? Yoko Shimomura. ¡Oh, neta! ¿Quién es? Yoko Ono. ¿Quién hizo la música para unos fans? Yoko Ono. Number 8. Number 8. No, ese que hizo la música de Kingdom Hearts 1, 2, Super Mario RPG. ¿Oh, sí? Y varios Final Fantasy. Oh, wow. ¿Qué pasó, fanboy? Ya sé. Pequeño. Me gusta el juego. Menos una avenida ya. Lo más probable es que muchos de ustedes no saben ni qué chingados son Xenoblade Chronicles. Digo, creo que no saben, pero ¿dónde está? ¿Dónde está ese patiño que pregunta, hey Luis, pero qué es Xenoblade Chronicles? Eres tú mismo. ¿Qué estúpido eres? Todos tenemos internet aquí. Discúlpame, tonta persona hipotética, pero. Oh, vamos, Timmy, por favor. Durante la época del Wii que salieron tres juegos en Japón, que era Xenoblade Chronicles. Nomás salieron tres juegos en Japón. Sí, nada más esos tres. Pero, y lo que es Xenoblade Chronicles. ¿Algo? Así se llamaba Final Fantasy algo. The Last Story y Pandora's Tower, que eran tres juegos que la gente los vio y dijo, ah, pues porque esos juegos que se ven buenos no los traen a América, que el Wii no tiene como que muchos RPG realmente. Creo que tenía los discos de PlayStation 1 de Xenoblade, o era algo para... Ese era Xeno Gears. Ah, Xeno Gears. Sí. Xeno Saga. Sí, de hecho el... Xenos. Bueno, otros Xenos. Lo que pasa, otro, son otros Xenos. Todos los Xenos. Con X. El chiste es que se hizo lo... La, así me gustan mis Xenos con lo que, X. Lo que se llama la Operación Rainfall, que juntaron como que peticiones para que trajeran esos juegos. Y el, al menos el que trajeron primero fue Xenoblade y luego trajeron The Last Story. The Last Story. ¿No? Entonces las cartas de fan sí sirven. ¿Y Pandora sí lo trajeron al final o no? Trajeron una vez sirvieron. Lo trajeron una vez nomás. Entonces, Pandora Towers es el de que todos son vegetarianos y. ¿No es eso? No, nunca no me gusta ese comienzo. Nunca lo he jugado. ¿Sabes cuál es? Se me hace que no. No. Bueno, sí lo quería jugar y, pues, falta que trajeran ese, pero al menos trajeran. No sé si estaba bromeando, ¿no? ¿Qué fue eso? No, hay un juego que tiene algo que ver con Pandoras o con Towers, no sé la verdad. No, que es como un reino donde todos son vegetarianos. Me muero. ¿Qué tipo de gameplay es como vegetariano? ¿No estás escuchando? No tengo la. No hay fajitas en ese juego. No, pero no, o sea, todo el mundo es vegetariano y la. Pasa algo en el reino y para poder salvar el aparece reino carne en el... La reina tiene que comer carne para poder salvar a su reino. Es como lo contrario a Trolls 2, güey. ¿Qué clase de juego es este? Bueno, este juego no parece tener pollito, así que no creo que a Chicho le guste ese juego. El punto es que este juego Xenoblade Chronicles en su momento era como de second party de Nintendo. Entonces Nintendo lo promocionó mucho. Y pues al final terminó como con buenas relaciones con la compañía que lo hizo. Monolith Soft. Monolith Soft, así es, que ya tras eso, pues el juego fue muy requerido y lo vendieron aquí en GameStop como por cierto tiempo. Y ya lo dejaron de vender y ahorita nada más lo encuentras en eBay y lo venden como en $70-$80 el maldito juego. Que realmente está muy bueno, o sea, para RPGs tiene bastantes ideas innovadoras. El punto es que realmente esa es la razón por la que está sin Shulk, el personaje de Xenoblade en Smash, porque aparte de que era muy solicitado en Japón, en las encuestas que se hicieron, yo creo que también hubo muy buena relación con esas dos compañías y dijo, no, pues tíranos paro. Aparte de que ahorita está en desarrollo el segundo juego de Xenoblade, que es Xenoblade Chronicles X. Así es, porque todo lo que lleva X lo hace mejor siempre. O sea, es el número 10. Menos Mortal Kombat. Es el número 10. No, lo que sería mejor sería que fuera Super Xenoblade. Ah, Super Xenoblade. Es el siguiente. New Super. New Super X. Sí, o sea, New Super Xenos. Super XX. XXX. 3D. 3WD. Por ejemplo, en su momento cuando salió el Melee, que nadie conocía a Marty Roy, estaba en desarrollo el juego, el de Fire Emblem, donde protagonizaba Roy, y ya cuando empezaron a conocer más a los personajes, entonces Fire Emblem se empezó a hacer más popular y ahorita todo el mundo quiere el Awakening porque es el Fire Emblem más popular en estos momentos. Puede pasar eso igual con lo que es Xenoblade. En los comentarios que han estado viendo así de que ¿qué ese güey quién es? ¿Es otro clon de Marvel? Ah, sí, pues todos se quejan de que son más espadachines y que ya están infestando el Smash, pues. Puro bichón, ¿eh? Pero pues ¿qué más da? Y pues digo, yo lo veo más como una idea publicitaria de que este güey que es Xenoblade. Oh, casualmente está por salir un juego de Xenoblade, vamos a jugarlo y... Guiño, guiño. Guiño, guiño. Wink, wink. O sea, la verdad es que es súper comercial. Nada más están haciendo que la gente quiera comprar los otros juegos. Pues sí, pero ese personaje no va a salir en el Xenoblade. No, ya es varios años después, así que... A ver, ¿no creen que Bayonetta salga en el Smash? No. ¿Por qué no? ¿Sería interesante? No me desagrada la idea. Yo no lo considero. ¿Sabe? ¿Por qué salió Snake? ¿No vas por un juego en el 3DS? No, Kojima fue a llorarle a Nintendo que metieran las... Por favor. Pues en el NES había un Metal Gear. Sí, yo, homie, eres japonés, soy japonés, vamos a hacer un juego. Sí. De hecho, el ramen, Naruto. Sí, así se comunican: ramen, Naruto, Tsumaki, Toyota, Sudoku, Toyota, Nissan. Toyota, Nissan. Ah, oh, sí, claro. De hecho, el Xenoblade Chronicles ni siquiera tiene que ver nada con la saga de Xenogears. No más que el güey que lo desarrolló es el productor de Xenogears. Mm-hmm. Entonces, cuando terminaron el juego, se iba a llamar algo de Monado, no sé qué fregados. Pero cuando se terminó el juego vivieron y les gustó un chingo y dijeron, ¿sabes qué, güey? Te aventaste un juego muy bueno, le vamos a poner el nombre de, pues, algo de tu saga, y le pusieron Xenoblade. Entonces, nomás es el nombre como para mostrar el legado que tiene. Sí, nada más es eso, o sea, no tiene nada que ver, no es canon con Xenoblade, no es nada, solo es historia. Lo que sí es que todavía, hablando de ahorita que hiciste Bayonetta, Ubisoft, tienen algo que ver Ubisoft con Smash. Entonces, que haya un personaje de Ubisoft, eso todavía lo vamos a probar. Ah, ¿cómo se traba con eso? Pues vamos. No todo el mundo que ayude con Nintendo va a tener un personaje tampoco. Pero Platinum. Ya le iba a ayudar a Nintendo. No, de hecho, me sorprendió porque por un momento parecía que y Nintendo iba a comprar a Platinum ya todo completo. Bayonetta 2 va a salir para Wii U nomás. Wonderful 101 es una franquicia de Nintendo que lo hizo Platinum todo ellos. Y parece que un rato que me iba a comprar, de repente anunciaron que están haciendo un juego de Korra y están haciendo un juego de para Xbox One nomás. Entonces se me hace que una Bayonetta no va a ser parte de eso. Va a ser un día. Yo me voy más porque, por ejemplo, cuando iban a hacer un anuncio y que los de Monolith Soft, que son los de Xenoblade, hicieron un anuncio de algo de relacionado a Smash y todos empezaron a relacionar de, van a meter un personaje de Monolith Soft. Entonces todos dijeron, pues chulo. Y ya vimos que ya pasó. Y con Ubisoft lo que pasó fue lo del trofeo de Rayman, entonces ya todos están relacionando de, güey, ¿a quién van a meter a Rayman? Pero como ya está en trofeo, muchos dicen que es muy obvio, pero que otro personaje de Ubisoft que tenga buena relación con Nintendo van a decir, ay, lo pueden meter. El príncipe de Persia. Ese nunca salió, bueno, sí es lo para GameCube, pero... El único, aparte de eso, es que a mí se me ocurriría... Assassin's Creed. No, es el de... Es el de No More Heroes, porque salió primero exclusivo en Wii y ya después lo pasaron a... Por eso es muy, muy, muy, muy, muy apenas Ubisoft, es como... No, sí, relaciono... es más de Suda. Sí, es cierto, yo no relaciono No More Heroes con Ubisoft. Bueno, y eso sería nuestra dosis semanal de Smash. ¿De Smash? ¿No más eso? ¿Una hora? Dijimos por qué se volvió... Bueno, porque estaba chido Xenoblade Chronicles. Oh, ¿quieren que no se separaba de otros? Oh, RPGs, ¿cómo te quieren que se extienda este? Oh, we're doing this. Oh, you didn't. No, ¿qué les podría decir? Todo. Porque la serie está en tanto también. ¿Cuál serie? De la historia de Xenoblade. La historia de Xenoblade está bien. ¿Por qué? ¿De qué se trata? No le gusta en, Legend of Legends. Dímelo en tres frases, ¿de qué se trata? Es japonés. No sé. Es japonés, yo. Es una buena historia, con buenos varios plots. O sea, se pone la historia que son personas que son dos titanes que pelean. Y luego... Que pelearon un tiempo hace mucho tiempo. Y luego ya se quedaron. Azura y... Se murieron y se quedaron paralizados. O sea, chocaron sus espadas, como que se mataron entre ellos y ya se quedaron ahí. Sus cadáveres se quedaron Hay seres viviendo en uno que son humanos o seres vivos, animales, etc. ¿Bionis? Y los de Bionis. Y luego están los otros que son robots que viven en el otro titán. Entonces, entre ellos se pelean. Es la historia, pero te dicen, no te dicen por qué se pelean, no te dicen qué relación tienen ni nada, solo uno, el protagonista que es Shulk, vive como en la pierna o en la nodilla de uno de los titanes. ¿Ese es el que controlas a los titanes? No, ese no es. Es nomás como el setting. Evangelion, alguien dijo. Pero te digo que, entonces por razones de la historia, el grupo de este güey tiene que recorrer todo su titán, cruzar por la espada del otro titán y explorar todo el otro titán, güey. O sea, son dos mundos diferentes. El otro sí está más como steampunk. Y el otro sí está más como de... Tienes una montaña nevada, no sé, pues el típico ambiente de... como pasto. De RPG. Tienes un pantano. Nueva Zelanda. Pantano de cool. Sí, tío. O sea, también lo digo, por ejemplo, la pura primera... Aria está del calo del mapa de... No sé, güey, del Twilight Princess así completo, güey. Está del calo ese. Y luego avanzas a la siguiente sección Y está, es otro pinche mapa. No, no es el que dicen que es del mapa completo del tamaño de Japón. O sea, si vas caminando, te tardarías lo que tardeas atravesar todo Japón. Como todos sabemos, Japón es un titán muerto en el valle. No lo sé, pero tío, está muy variado todo. O sea, la historia está entretenida. Es como. No hay muchas sorpresas en sí. Tiene. Hay como tres plot twists en realidad que. Gracias por los. Ahora sí que hay tres plot twists. Es que no te lo esperas porque tres. Es el primer plot twist y dices, y por lo general nomás tienen un plot twist nada más y luego hay otro plot twist después. No creo que agregarle plot twist lo haga mejor. No, pero no te lo esperas así como que, neta, porque. Es el chiste. Bueno, el punto es eso y en cuanto a gameplay. Me duele la pierna. ¡Oh, Dios! No estaba jugando con esas espadas. Pero sí, el gameplay se me hace más como World of Warcraft, que se basa en cooldowns. Es un, ¿cómo se llama? Básicamente un RPG que juegas solo. Sí, o sea, es nada más te acercas a se ven los enemigos, te acercas a ellos, inicias pelea. Si estás cerca de ellos, atacan automáticamente, o puedes escoger como de 7 ataques. Y si los usas, tienes que esperar cierto tiempo para volver a usarlo otra vez. Entonces, o sea, y pues no es eso de por turnos ni de que tienes que esperar a que cambie la pantalla y carguen los enemigos. Sí, es en tiempo real y pone mucho énfasis en qué posición del personaje, del enemigo estás atacando. Haces diferente de si lo dañas de enfrente, de los lados o de atrás. Entonces es muy parecido a este Star Ocean. Si hubiera podido Star Ocean te podría decir. Pero de hecho por eso Natalia les sigue diciendo como backslash cuando le pega para atrás. Sí, pues grita los ataques. Grita los ataques. Y el chiste del juego es realmente que la espada que este güey tiene le permite el monado. Predecir el futuro y cambiarlo. ¿Vas a eso en el trailer? Ajá, o sea. Sí, en el juego. En el juego sí es como que. Ve que matan a uno de sus compañeros y lo puede prevenir. Y entonces en el juego por eso se ve cuando lo atacan Link y Morty, lo puede predecir y esquivarlo. Si es el monstruo, es como si era esquiva un Falcon Punch. Más o menos, es como. El juego es como: este enemigo va a atacar, no sé, fuego que va a matar a un personaje en unos 10 segundos. Para. Sí, te dice: el jefe va a lanzar un rayo a este miembro y. Tienes tanto tiempo para o salvarlo o pues dejas que le peguen y ya lo curas tú. O sea, pues ahí tú puedes tomar una decisión. O si te caen mal, pues Sí, tío, está. Y luego, por ejemplo, no maneja nada de pociones ni de mana. O sea, en cuanto se acaba la pelea, se te regenera toda la vida a los tres personajes y ya sigues. Es que, por ejemplo, no peleas nada más con enemigos. Puedes ir así en la sección de que es pasto y montaña, todo eso. La que está el área verde en el Smash, ¿no? Sí, la que sale en el trailer. Y te encuentras un grupo como de especies de caballos y dices, güey, quiero pelear contra ellos. Y peleas contra ellos, güey. Y los matas y te dan oro y experiencia. Pinches caballos con oro. Y está muy variado, tío. Así, contigo, así nada más como en el campo es como que caballos y salen triceratops también. Y es, vas a pelear contra ellos. O salen junto a los enemigos. O contra lo que sea que vayas a pelear, puedes pelear casi contra cualquier cosa. Ahí te sale de qué nivel son y ya puedes comparar tu nivel con el de ellos y ahí. Al inicio del juego, en la primera área, digamos que estás nivel 10, te salen enemigos nivel 10. Y luego te sale un pinche enemigo gigante de nivel 90 y dices, güey, pues mejor me alejo de este güey y le sacas la vuelta y... Ya está la segunda, hay New Game Plus y ya hay... ya soy nivel 100 aquí, ya le puedo pelear a este güey que me salió justo al principio. Y así chingo. De hecho, el máximo nivel que puedes llegar es 100. Y hay jefes extra que son nivel 120. Ya llegas a ese tope y tienes que. Hay 5 jefes extras de nivel 120 que ya no te queda otra más que pelearles así con esa diferencia de niveles. Oigan, ¿a qué jugó el Final Fantasy 13, creo? No. Bueno, puedo. JRPGs últimamente. Yo, pues, el último que jugué fue Star Ocean. Pero ya es como. Es un. Pokémon. Pero es como un tubo que te vas siguiendo. Es como, aquí peleo, Star Ocean no es tan lineal. Cállate. Estás alargando mi punto. pero estos RPGs cada vez han sido más lineales, como estás siguiendo una, un caminito y aquí es donde peleas y aquí es donde peleas y tal, bla, bla. Y el chido de Xenoblade es que te da un mundo enorme y nomás se ve, o sea, tú ve a donde quieras, ¿no? Sí, o sea, al arriba de la pantalla te da una flecha que te dice, aquí está la dirección para seguir la historia, güey. Ahora tú haz lo que quieras y en el momento que quieras seguir la historia, pues solo sigue la flecha y ya. Digo, tienes un mundo así grande y ahí está, ahí está directo el boss fight. Ah, pero acá hay una cueva, güey. Te metes y te sale un jefe alterno que solo te sale si explora. Es completamente opcionado, no. Ajá, tienes que cada área tiene, cada área tiene como 5 jefes alternos, güey. Son, te digo, cada área está bastante grande, güey, cada área. Así, ya, grande. Y son como unas 8 o 9 áreas antes de que termines el juego. Entonces, yo así en puro, siguiendo la pura historia, sí me llevé unas 60 horas de gameplay de pura historia. Imagínate. Pero está muy largo. Y prepárense porque viene más largo todavía el otro. Ojalá, bueno, todavía el de Wii U se ve todavía. Por eso grande. Te digo que se me hace tan mamón que el New 3DS lo vaya a correr, que eso está muy mamado. Pues sí, igual. O sea, no, o sea, se ve bonito para un juego de Wii U, sí, pero. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se llama el juego? Xenoblade Chronicles. ¿Es para Wii? El de Wii, sí, se llama Xenoblade Chronicles. Lo buscaré para jugar. Sí, que consigo. Ah, $80. Sí, está. Cooperamos. Todo así, lo descargar. Préstame. No sé, que no es mío. Siempre le aplaudo, por ejemplo, de que se quejan del backtracking y te da la opción de. Abres el mapa, seleccionas en qué parte quieres ir. Y simplemente lo seleccionas y ya, güey, así de plano. Como el fly de Pokémon, así de. Nomás quiero ir aquí. Sí. Y vas en chinga y ya no tienes que hacer todo el backtracking. Es un RPG que arregla casi todos los problemas de los RPGs que uno tiene. Es que está bien. Bueno, es que es. No tenía sentido. Está bien, pinche. Bueno, eso no lo arregla, pero. Gasto mucho en. Como en pociones. Oh, pues te regeneramos la vida. Las batallas por turno me aborren, ¿no? Pues es tiempo real. Sí, güey. Es bien lineal, ¿no? Pues hay un chingo mundo, pinche enorme. Sí, o sea, básicamente es como decíamos ahorita. Hay juegos que te dan como cierta flexibilidad de. Puedes jugarlo como tú quieras. O sea, puedes decir, a mí me gustan los RPGs viejitos donde batallo y si quiero regresar al primer pueblo, me regreso caminando y ya. Y dices, nada, ¿sabes qué? Yo no quiero batallar. Yo me teletransporto y ya, fin. Entonces, pues, como que es para todo tipo de personas que quieran jugar. Pues está muy bueno si quieren calarlo. Y tienen $80. Y los se hypean para ya cuando sale el Smash jugar con Shulk. Se me hace bien raro que hayan puesto ese mono. ¿Se te hace? A mí se me hace más raro que esté el perro, güey. Esperaba más cosas, algo como el perro que a Shulk, de hecho. Pero ese perro todavía no lo han confirmado, ¿sí? En este no. Pero a esas alturas. Man, es lo que hablamos del episodio pasado de los leaks. Es como, no me gusta ver leaks. Ahora por eso hoy no estuve tan sorprendido con lo de Shulk. De hecho, ¿sabes cómo se llama el trailer de Shulk? No. ¿De presentación? Se llama No nos quedó otra alternativa. ¿Sí? Yo creí que era una frase del juego, güey. No. Oh. No tiene nada que ver con el juego. Lo hicieron así precisamente por. Wow. Pues ya lo descubrieron que nos queda. Bueno, eso, pero imagínate si no hubiéramos sabido, hubiera estado. ¿Cuántas veces te hubieras venido? Oh. Esta vez vi el trailer como 5 veces en una hora, güey. Se los juro, gente, sí lo vio más de 5 veces. Yo creo que lo hubiera visto muchísimo más veces. Pero yo este anuncio lo estaba esperando. Yo pensé que lo iban a anunciar en E3 y anunciaron a Palutena. O sea, también estuvo bien, pero yo seguí esperando de. Ay, anunciando. También cuando anunciaron a Lucina y a Robin, yo dije, oh, va a ser Shulk, no mames, pero pues no. Oh, boy. Ahora todos sabemos que va a ser Shulk. Nintendo te lo que querías. Digo, Goku. Ah, maldito Nintendo, dándome lo que quiero. ¿Cuándo me atreve? Bueno, creo que ya suficiente Nintendo para esta semana. Es nuestra plática semana. Suficiente Smash. Sí. Ya se acabó Nintendo y ya se cayó el Luis. Me voy al baño. A jugar. A pensar. A venirte tras 3 veces. Ah, okay. Voy a poner el trailer en mi celular. El cemento de Luisina está. Creo que nadie quiere escuchar, así que mejor ya hay que terminar el podcast. Ok. ¿Ya se acabó el podcast? Claro, ¿qué ya? ¿No queda nada más? No hay top 10. Es que no vino Javier. Bueno. Podemos inventar nuestro top 10 en este momento. Los mejores. Okay, top 10. Mejor soundtrack de un videojuego, Rafa. Mejor soundtrack de cualquier videojuego. The Last of Us. Gustavo Santaolalla. ¿Gustavo Santo, eh? Santo Olaya. ¿Era en serio tu respuesta? Sí. Es que no lo he escuchado, lo lamento. Este, no voy a decir nada. Es pura guitarrita acústica. ¿Cómo es Joto? ¿Te puedo decir, jugaste el juego, no? Sí. ¿Has visto? Si ¿sí sabes quién le gustó? Por eso fue Machine la historia que jugué la semana pasada. No lo jugué la semana pasada, lo jugué la semana antepasada. Estaba siempre que enseñara mentiras. El de las 7 p.m. y ya. Sí. ¿Puede ser juego de no, sí, tiene muy buen soundtrack. Es la primera vez que hace un soundtrack para videojuegos. Siempre lo he hecho para puras películas ese vato. ¿Vieron Diarios de Motocicleta? O sea que de todos los juegos que has jugado, ese es el soundtrack que más te gusta. Que dices, está, ay, güey, ese soundtrack está bien. Aquí no vienes a criticar los gustos de la demás. No, yo vengo a odiar los gustos de los demás. ¿Escucharon? Mejor soundtrack es Xenoblade Chronicles. Smash. ¿Escucharon que el soundtrack de Guardianes de la Galaxia es que número uno en Billboards? Sí, pero qué... ¿Qué rollo con eso? Pues está curioso. Aunque sí me he visto como... Desde que salió la película, por alguna razón todo el mundo está escuchando hace un mix volumen. Bola de gente. Ay, ¿tiene problemas con eso también? No, nomás tenía no más quería, odio, sí. Solo lo comento, yo no tengo problemas. Es un... Venimos a odiar, Luis, vamos. Sí. Pues como nací, no, ninguno de ustedes nació en los 70, no sé. Ni conocían a Michael Jackson. ¿Cómo? Tampoco lo conocían a Michael Jackson. Si han salido los en otra película, anillo cortado. Por las canciones de NSYNC o algo así. No, no lo habían escuchado todos. Ah, yo lo escuché primero, eso me hace mejor. ¿NSYNC? No empecemos esta plática, por favor. Bueno, bueno. Más por la película. Bueno, pues que tiene. Ya sabemos el soundtrack de Oscar Ulrich de Rock. ¿Eh? ¿Tu soundtrack favorito? Está muy bueno. Está muy cabrón, güey, porque necesito una buena... Necesito pensar bien, ¿no? Solo tienes que decir Diddy Kong. Lo último que conté, lo último que jugué. De hecho, bueno, no solo... Solo di Donkey Kong Country 2, así ya. Bueno. ¿Estamos hablando de juego o de canción? No, soundtrack todo completo. Mario Galaxy 2, creo. Ah, sí. ¿Más que el 1? Más que el mismo, casi. Tiene como 3 canciones nada más, pero... Creo que el 2 sí tiene, pues. No, tiene que ser más o menos. No, pues el tema principal de Mario Galaxy es mi canción favorita. Sí, está bien chido. Sí, hasta todavía sale en el 3D Land y el 3D World. Se volvió como la canción tema de Mario Galaxy. O sí. Mario ya en general, creo. Sí, de hecho. Unos materos también. Bueno, sé que deberíamos hacer un top 10 de vida. Sí, señor. Pues no se me ocurre otro, pero yo creo el Castlevania da uno solo. Está bien chido, claro. Y Barre, así los que yo. Sí. Ah, que por cierto, DJ Magnum fue el que patrocinó el intro. DJ Marnie. De señor chico, lo hizo todo con sonidos de su boca, ¿eh? Ay, güey. Tiene picos de MIDI. ¿Y qué tiene Castlevania? ¿Por qué Castlevania Dawn of Sword? Es uno de... Es el de Boy, ¿no? No, es el de 10. Dawn of Sword. Ah, es el 10. Es donde sale un jefe que es como un pinche gorila gigante del tamaño de la pantalla, todo peludo. Que te da el poder de hielo. Chubaca. ¿Te lo llevas? Oh, sí, que avienta un rayo por el ojo. ¿Sí, ese? Okay, sí. Ese pues está muy bueno. Sí, ok, ya. Sí, las dos. El soundtrack está bien chido. Sí, el soundtrack está muy bueno. Y si no prueba ese soundtrack. Diego. ¿Sabes que nunca ha pasado ningún Castlevania? F-Zero, el de 64, ¿cuál era? X. Sí. X es todo mejor. Sí, cuando pones el cassette y luego cargas. ¿Sabes? Este es un juego. Metalero. Sabe lo que quiere. O sea, está bueno. Sí. Es el primero que sí sonó metalero como debía de ser. Porque el de Super Nintendo suena como con los midis que tiene. Suena bien cash. Se supone que saca metalero, pero suena como un ratoncito con una trompeta. Suena como, güey, son los mismos sonidos que... Tienes que poner esa ahorita en el fondo. Que el Mario Stars son los mismos sonidos, los mismos. Por eso, pero F-Zero supone que se cambia metalero y suena... ¿Quieres sonidos metaleros en el Super Nintendo? ¿Quieres sonidos metaleros en el Super Nintendo? F-Zero X, exacto. Ese es el 64, creo, compadre. Pues yo me estoy quejando del de Super Nintendo. Que suena... ¿Sabes qué otro juego tiene buen soundtrack? Mal soundtrack. Buen soundtrack. Sword and Sorcery. No juega Sword. Está bien. Todos los juegos que jugaste hoy no puedo. The Last of Us Remastered. No, ese juego está también el soundtrack en 720p. Grande Fauro 5. Enorme. Soundtrack de. Se me rompió. Soundtrack que no se rompió. ¿Qué tal ese juego? Estamos hablando de Carmen. Oh, okay. Se le rompió la cadenita. ¿Qué tal se le perdió? Se le rompió, no, se le perdió. Se le perdió. Pero se le rompió, o sea, le perdió porque se rompió, ¿no? O cómo estuvo. A ver, Carmen, que nos habla en este momento, en vivo. Video chat. Por Skype. Pero bueno, a ver, Jaca. Está muy difícil. Sí, pienso que también el Mario Galaxy, pero oh, diré, yeah. No, diré... Se acabó el podcast. A ver, Bye. 2. ¿De qué carta? Sword and Sorcery. Bravo Blast. Jim Guthrie. ¿Qué? El soundtrack de Sword and Sorcery. Jim Guthrie. Verguísima. También es tipo guitarrita. Están muy buenas. Pues te gustan claro. Los guitarritas. Creo que sí, te gustan las guitarritas. Sí. Guitarritas, bien, zombies. Mejor soundtrack. Yo siempre he pensado que mejor es el de Mega Man 2. Sí, iba a decir yo Mega Man 2, pero creo que. Estoy. Es lo que pienso cuando pienso. El F-Zero de Super. Entonces, dos, pero. Exactamente el que me está quejando ahorita. Pues por eso me fui. No sé. Porque yo iba a decir el de Super. Lo he estado escuchando. Sí, mentiroso. De hecho, es el que estaba escuchando esta semana, lo pongo. Son como 12 canciones nada más, pero pues, a mí todas se me hacen muy buenas. Pero el del Mega Man 2 me gusta más. Porque el Mega Man 2 es lo que pienso cuando digo, música 8 bit chida, Mega Man 2. Sí, o sea, porque en sí, a mi parecer, todas las canciones se acoplan a su escenario muy sí. Bien. Y lo juegas y. O sea, juegas el nivel de agua y escuchas la canción y dices, sí, suena algo que. Suena agua. Pues, el de fuego suena fuego, todo violento. Suena, como que eso escuchas cuando te quemas, güey. Esa gente que huele colores y sí, saborea. Sí, siempre letras. Ese el de Lex también está muy bueno, pero creo que. Y si no escucha fuego. Sí. Qué intenso. Eso sí, no hay ni una canción mala en ese juego. No puedo pasar ninguna. ¿Saben cuáles me gustan un chorro? ¿Cuáles? Los de Pokémon. Oigo una canción y ya no me la puedo sacar de la cabeza. Está muy buena. La banda. Todos tienen. En especial la del centro Pokémon. La del gimnasio también, no sé, Sandra de Pokémon casi nomás me sé el primer. Javier, ¿cuál es tu? No está Javier. Jürgen, que le gusta Pokémon. No, Jürgen no está. Mircha, es campeón. Javier. Oye, Mircha y Javier tenían algo pendiente, ¿no? Se están haciendo mensos. Sí, hombre. Pero pues ya, lo malo es que no hay invitados. Se siguen preparando. Todavía. ¿Qué tenía? A ver, pronto. ¿No escuchaste el podcast, Oscar? Tal vez lo hice en el capítulo anterior. Tal vez no. Bueno, se me hace que con eso ya tenemos para este podcast esta semana. Ya cumplimos la cuota. La cuota. Oh, bien. Falta hablar de Amazon compra Twitch. No se crean, ya. Juga. Quiero comer. Sí, bueno, pues. Bueno, pues ese es el Protocast episodio 3. Todos digan bye. Bye. Oye, esta chingadera. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Cada lunes. Esperemos. En sus casitas. Si es que Marlon lo puede editar bien. Cada lunes. No, esta vez fue fallas. Inviten a su mamá, a su papá a escucharnos. A que le den like a la página, todo. Síganos. Síganos en Facebook. Síganos en todos. Síganos en YouTube, que no vamos a estar todavía. En la escuela, en todos, díganos. Que nos ven en la escuela, en la iglesia. En la iglesia. Que lo pongan en la iglesia. Si nos va bien hasta en radio ACJ y vamos a terminar. Padre, escuché que dijera, tienen un podcast acá. Bueno. Perdónme, padre, que te cago. Estoy escuchando un podcast. Solo pienso en penes y. Por fin lo mencionaron bien. Oh, no puedo sino sin decir penes. No vamos a tener un mejor final que eso. Y si alguien llegó hasta esta parte del podcast, muy bien por ti. Hola. Gracias por escuchar. Eres un buen amigo. Y ya. Si alguien llegó hasta esta parte, gracias, Jürgen. No, Jürgen, no nos escucha. Gracias, Javier. Bye. Bye. Bye. Bueno. Solo nos escucha tu mamá. Y porque estamos aquí, ¿no? Sí. Thanks, mom. No sea mamón, ya apaga esa madre.